Biblio. Aubiblio presenta La tabla esmeralda de Todd, El Atlante, audiolibro completo en español, escrito por Hermes Trismegisto, narrado por Steven Mejía. Tabla 1. La historia de Thoth el Atlante. Yo, Thoth el Atlante, maestro de los misterios, guardián de los registros, poderoso rey y mago, viviendo de generación en generación, preparándome para pasar a los salones de Amenti. Pongo por escrito para que sirva de guía de aquellos que han de venir después. Estos registros, portadores de la poderosa sabiduría de la gran Atlántida. En la gran ciudad de Keor, en la isla de Undal, en un tiempo muy lejano, comencé esta encarnación. Los poderosos de la Atlántida no vivían y morían como los pequeños hombres de la era actual, sino que renovaban su vida de eón en los salones de Amenti, donde el río de la vida fluye eternamente. Mil veces he descendido por el camino oscuro que guía a la luz, y otras tantas he ascendido desde las tinieblas a la luz, y mi fuerza y poder se renovaban. Ahora por un tiempo descendiendo, y los hombres de Kem es el antiguo Egipto. No me conocerán más, pero en un tiempo no nacido me levantaré de nuevo, poderoso y potente, y rendiré cuentas a los que me dejaron atrás. Entonces tengan cuidado, oh hombres de Ken, si ustedes han traicionado falsamente mis enseñanzas, porque los arrojaré de su elevada posición a la oscuridad de las cavernas de las cuales provienen. No revelen mis secretos a los hombres del norte ni a los del sur, porque mi maldición puede caer sobre ustedes. Recuerden y presten atención a mis palabras, porque seguramente volveré nuevamente y exigiré de ustedes eso que cuidan. Incluso, desde más allá del tiempo y la muerte volveré, recompensando o castigando si han abandonado su verdad. Grande era mi pueblo en los antiguos días. Grande más allá de la concepción de la gente pequeña que ahora está a mi alrededor, conociendo la sabiduría de antiguo, buscando lejos en el corazón del infinito el conocimiento que pertenecía a la juventud de la tierra. Fuimos educados con la sabiduría de los hijos de la luz que habitaron entre nosotros. Fuimos fuertes con el poder extraído del fuego eterno. Y todos ellos, el más grande entre los hijos de los hombres fue mi padre, Todme, guardián del gran templo. Enlace entre los hijos de la luz que habitaban en el templo y las razas de hombres que habitaban las 10 islas. Portavoz, después de los 3, del morador de Unal, hablando a los reyes con la voz que debe ser obedecida. Allí crecí desde niño hasta la adultez, recibiendo de mi padre la enseñanza de los misterios más antiguos, hasta que con el tiempo creció en mi interior el fuego de la sabiduría, y estalló en una llama que se consumía. No deseaba nada más que alcanzar la sabiduría, hasta que un gran día vino a la orden del morador del templo de que me presentara ante él. Pocos eran los hijos de los hombres que habían mirado ese poderoso rostro y vivían, pues los hijos de la luz no son como los hijos de los hombres cuando no están encarnados en un cuerpo físico. Fui elegido entre los hijos de los hombres, enseñado por el morador para que se cumplieran sus propósitos, propósitos aún no nacidos en el vientre del tiempo. Habité en el templo durante un largo tiempo, aprendiendo siempre más sabiduría, hasta que yo también me acerqué a la luz emitida por el gran fuego. Me enseñó el camino a Amenti, el inframundo donde el gran rey se sienta en su trono de poder. Me incliné profundamente en homenaje ante los señores de la vida y los señores de la muerte, recibiendo como regalo la llave de la vida. Fui libre de los salones de Amenti, no atado por la muerte al círculo de la vida. Viajé a las estrellas hasta que el espacio y el tiempo se convirtieron en nada. Entonces, habiendo bebido profundamente de la copa de la sabiduría, miré en los corazones de los hombres y allí encontré mayores misterios y me alegré. Porque únicamente en la búsqueda de la verdad pudo mi alma estar tranquila y la llama interior apagarse. A través de los tiempos, viví observando a los que me rodeaban probar la copa de la muerte y volver de nuevo a la luz de la vida. Poco a poco, desde los reinos de la Atlántida, pasaron oleadas de conciencia que se habían unido conmigo para ser constituidas por semillas de una estrella inferior. En obediencia a la ley, la palabra del maestro creció en flor. Hacia abajo, en la oscuridad, se volvieron los pensamientos de los atlantes, hasta que por fin en esta cólera surgió de su Azhuanti el morador, hablando la palabra, llamando el poder. En lo profundo del corazón de la tierra, los hijos de Amenti escucharon y oyeron, dirigiendo el cambio de la flor de fuego que arde eternamente, cambiando y desplazándose, usando el logos, hasta que ese gran fuego cambió su dirección. Sobre el mundo rompieron las grandes aguas, inundando y hundiendo, cambiando el equilibrio de la tierra, hasta que solo quedó en pie el templo de la luz sobre la montaña en Undal, que aún surgía de las aguas. Algunos quedaron vivos, salvándose del torrente de las fuentes. Me llamó entonces el maestro, diciéndome lo siguiente: reúne a mi pueblo, llévalo por las artes que han aprendido a través de las lejanas aguas, hasta que llegues a la tierra de los bárbaros peludos que habitan en las cuevas del desierto. Sigue allí el plan que todavía conoces. Reuní entonces a mi gente y entré en el gran barco del maestro. Nos elevamos hacia la mañana. A oscuras, debajo de nosotros se encontraba el templo. Repentinamente, las aguas se alzaron sobre él. Desapareció de la tierra hasta el momento señalado, el gran templo. Huimos rápidamente hacia el sol de la mañana, hasta que bajo nosotros quedó la tierra de los hijos de Ken. Enfurecidos, vinieron con garrotes y lanzas, levantados en cólera, buscando matar y destruir por completo a los hijos de la Atlántida. Entonces levanté mi báculo y dirigí un rayo de vibración, golpeándoles aún en su camino como fragmentos de piedra de la montaña. Después les hablé con palabras tranquilas y pacíficas acerca del poder de la Atlántida, diciendo que éramos hijos del sol y sus mensajeros. Los intimidé con mi despliegue de ciencia mágica, hasta que se postraron a mis pies cuando los liberé. Habitamos durante mucho tiempo en la tierra de Ken, durante una larga temporada, hasta que, obedeciendo las órdenes del maestro, que aunque duerme vive eternamente, envié desde mí a los hijos de la Atlántida, los envié en muchas direcciones, para que desde el vientre del tiempo la sabiduría pudiera resurgir en sus hijos. Largo tiempo habité en la tierra de Ken, haciendo grandes obras por la sabiduría que hay en mí. Hacia arriba crecieron en la luz del conocimiento los hijos de Ken, regados por las lluvias de mi sabiduría. Maldije entonces un camino hacia Amenti para poder conservar mis poderes, viviendo de edad en edad en el sol de Atlántida, guardando la sabiduría, preservando los registros. Crecieron los hijos de Ken, conquistando a los pueblos que los rodean, enrumbados lentamente hacia arriba en la fuerza del alma. Ahora, por un tiempo, me voy de entre ellos a los oscuros salones de Amenti, en las profundidades de la tierra, ante los señores de los poderes, cara a cara, una vez más con el morador. Levantada en lo alto de la entrada, una puerta, un portal de guía hacia Amenti. Pocos serían los que tuvieran el valor de atreverse. Pocos los que pasaran el portal de la oscura Amenti. Erigí sobre el pasaje una pirámide, utilizando el poder que supera la fuerza de la Tierra, la gravedad. En lo más profundo coloqué una casa o cámara de fuerza. De ella tallé un pasaje circular, alcanzando la gran cima. Allí, en la cúspide, puse el cristal, enviando el rayo al tiempo-espacio, atrayendo la fuerza desde afuera de lo etéreo, concentrándose en la puerta de entrada, a Amenti. Construí otras cámaras y las dejé vacías, pero en ellas están escondidas las llaves de Amenti. Aquel que se atreva a adentrarse en los reinos oscuros, que se purifique primero en un largo ayuno. Acuéstate en el sarcófago de piedra de mi cámara. Entonces te revelaré los más grandes misterios. Pronto seguirá hasta donde lo encuentre. Incluso en la oscuridad de la tierra lo encontraré. Yo, Thoth, señor de la sabiduría, lo encontraré y lo sostendré, y habitaré con él para siempre. Construí la gran pirámide, siguiendo el modelo de la fuerza de la tierra, ardiendo eternamente para que ella también permaneciera a través de los tiempos. En ella me construí mi conocimiento de la magia ciencia, para poder estar aquí cuando de nuevo regrese de Amenti. Mientras duermo en los salones de Amenti, mi alma que vaga libre encarnará, habitará entre los hombres, en esta u otra forma. Hermes, el tres veces nacido. Emisario en la tierra soy del morador, cumpliendo sus órdenes, para que muchos puedan ser elevados. Ahora regreso a los salones de Amenti, dejando tras de mí algo de sabiduría. Conserven y guarden el mandato del morador. Levanten siempre sus ojos hacia la luz. Ciertamente en el tiempo son uno con el maestro. Seguramente por derecho son uno con el maestro. Ciertamente por derecho aún son uno con el todo. Me aparto de ustedes ahora. Conozcan mis mandamientos. Guárdenlos y cúmplanlos. Y yo estaré con ustedes, ayudándolos y guiándolos hacia la luz. Ahora ante mí se abre el portal. Baja en la oscuridad de la noche. Tabla 2. Los salones de Amenti. En lo más profundo del corazón de la tierra se encuentran los salones de Amenti, muy por debajo de las islas de la hundida Atlántida. Los salones de los muertos y los salones de los vivos, bañados en el fuego del todo infinito. Lejos, en un tiempo pasado, perdidos en el espacio-tiempo, los hijos de la luz miraron al mundo. Viendo a los hijos de los hombres en su esclavitud, atados por la fuerza que venía del más allá, supieron que sólo liberándose de la esclavitud, el hombre podría salir de la tierra hacia el sol. Ellos descendieron y crearon cuerpos, tomando la apariencia de los hombres como propia. Los maestros de todo dijeron lo siguiente después de su formación. Nosotros somos los que fueron formados del polvo especial, participando de la vida del todo infinito, viviendo en el mundo como hijos de los hombres, parecidos y a la vez diferentes a los hijos de los hombres. Entonces, en una morada muy por debajo de la corteza terrestre, volaron grandes espacios con su poder, espacios separados de los hijos de los hombres. Rodeados de fuerzas y poder, protegieron del daño los salones de los muertos. Entonces, de lado a lado, colocaron otros espacios, los llenaron de vida y de luz de lo alto. Construyeron entonces los salones de Amenti para que pudieran morar eternamente allí, viviendo hasta el fin de la eternidad. 32 eran los niños, hijos de las luces que habían venido entre los hombres, buscando liberar de la esclavitud de las tinieblas a los que estaban atados por la fuerza del más allá. En lo profundo de los salones de la vida creció una flor, flameando, expandiéndose, haciendo retroceder a la noche. Colocado en el centro, un rayo de gran potencia, dador de vida y luz, llenando de poder a todo lo que se acercara. A su alrededor se colocaron tronos, 32 lugares para cada uno de los hijos de la luz, colocados de manera que fueran bañados en el resplandor, llenos de la vida de la luz eterna. Allí, repetidas veces, colocaron sus primeros cuerpos creados para que pudieran ser llenados del espíritu de la vida. 100 años de cada 1000 debe flamear la luz dadora de vida en sus cuerpos, despertando y acelerando el espíritu de la vida. Allí, en el círculo de eones, se sientan los grandes maestros, teniendo una vida no conocida entre los hombres. Allí, en los salones de la vida, permanecen durmiendo. Su alma fluye libremente a través de los cuerpos de los hombres. Repetidas veces, mientras sus cuerpos están dormidos, encarnan en los cuerpos de los hombres, enseñando y guiando hacia adelante y hacia arriba, fuera de la oscuridad hacia la luz. Allí, en el salón de la vida, llenos de sabiduría no conocida por las razas del hombre, viviendo para siempre, bajo el frío fuego de la vida, se sientan los hijos de la luz. Hay momentos que se despiertan, salen de las profundidades para ser luces entre los hombres, infinitos ellos entre los hombres finitos. Aquel que por el progreso ha crecido desde las tinieblas, se ha levantado de la noche a la luz, libre se hace de los salones de Amenti, libre de la flor, de la luz y de la vida. Guiado entonces por la sabiduría y el conocimiento, pasa de los hombres al maestro de la vida. Allí puede habitar como uno con los maestros, libre de las ataduras, de la oscuridad. Libre de la noche están los 7 señores del espacio-tiempo, por encima de nosotros, ayudando y guiando a través de la sabiduría infinita el camino a través del tiempo de los hijos de los hombres. Poderosos y extraños, ellos, velados con su poder, silenciosos, omniscientes, atrayendo la fuerza de la vida, diferentes y sin embargo uno con los hijos de los hombres. Diferentes, y sin embargo, uno con los hijos de la luz. Custodios y guardianes de la fuerza de la esclavitud del hombre, listos para soltarse cuando se haya alcanzado la luz. Primero y más poderoso se sienta la presencia velada, Señor de los señores, los 9 infinitos, sobre los demás de cada uno de los señores de los ciclos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cada uno con su misión, cada uno con sus poderes, guiando, dirigiendo el destino del hombre. Ahí están poderosos y potentes, libres de todo tiempo y espacio. No son de este mundo, pero son afines a él, hermanos mayores de los hijos de los hombres. Juzgando y sopesando, ellos con su sabiduría, observando el progreso de la luz entre los hombres. Ahí, adelante de ellos, fui conocido por el morador. Lo observé mezclarse con uno desde arriba. Entonces de él salió una voz que decía: «Grande eres tú, Todd, entre los hijos de los hombres, libre a partir de ahora de los salones de Amenti. Maestro de la vida entre los hijos de los hombres, no pruebes la muerte, excepto si así lo deseas. Bebe de la vida hasta el fin de la eternidad. Desde ahora la vida es tuya para siempre. De ahora en adelante, la muerte está al llamado de tu mano. Habita aquí o sal de aquí cuando lo desees. Libre esa mente al sol del hombre. Toma la vida en la forma que desees. Hijo de la luz que ha crecido entre los hombres. Elige tu trabajo, pues todas las almas deben trabajar. Nunca te liberes del camino de la luz. Un paso has ganado en el largo camino hacia arriba. Ahora es infinita la montaña de la luz. Cada paso que das no hace más que elevar la montaña. Todo tu progreso no hace más que alargar la meta. Acércate siempre a la sabiduría infinita. Siempre ante ti se aleja la meta. Libres son ahora de los salones de Amenti para caminar de la mano de los señores del mundo. Uno en un solo propósito, trabajando juntos, trayendo la luz a los hijos de los hombres. Entonces, desde su trono vino uno de los maestros, tomando mi mano y conduciéndome hacia adelante, a través de los salones de la profunda tierra oculta. Me condujo a través de los salones de Amenti, mostrando los misterios desconocidos por el hombre. A través del oscuro pasaje, me condujo hacia abajo, hacia el salón donde se encuentra la oscura muerte. Tan vasta como el espacio era la gran sala ante mí, amurallada por la oscuridad, pero llena de luz. Ante mí se levantó un gran trono de tinieblas, velado sobre el que se sentaba una figura de la noche. Más oscura que las tinieblas estaba la gran figura, oscura, con una negrura que no era de la noche. Ante ella se detuvo el maestro, hablando la palabra que trae la vida, pronunciando estas palabras. Oh maestro de las tinieblas, guía del camino de la vida a la vida. Ante ti traigo un sol de la mañana. No lo toques nunca con el poder de la noche. No llames a su flama a la oscuridad de la noche. Conócelo y míralo. Uno de nuestros hermanos elevado de las tinieblas a la luz, libera su llama de su esclavitud. Deja que flamee libremente a través de la oscuridad de la noche. Levantada entonces la mano de la figura, surgió una llama que se hizo clara y brillante. Desplegó rápidamente la cortina de oscuridad, desvelando la sala de las tinieblas de la noche. Entonces creció en el gran espacio ante mí, llama tras llama, desde el velo de la noche. Millones intocables saltaron ante mí, algunas flameando como flores de fuego. Otras, en cambio, derramaban un tenue resplandor que fluía débilmente fuera de la noche. Algunas se desvanecían rápidamente, otras crecían a partir de una pequeña chispa de luz. Cada uno rodeado por su tenue velo de oscuridad, pero flameando con una luz que nunca podría ser apagada, yendo y viniendo como luciérnagas en primavera, llenaban el espacio de luz y de vida. Entonces se oyó una voz, poderosa y solemne, diciendo estas palabras: estas son luces que son almas entre los hombres, creciendo y desvaneciéndose, existiendo por siempre, cambiando pero viviendo, a través de la muerte hacia la vida. Cuando han florecido en la flor, alcanzado el cenit del crecimiento en su vida, entonces envío rápidamente mi velo de oscuridad, envolviendo y cambiando a nuevas formas de vida. A lo largo de los siglos, crece y se expande hasta convertirse en otra llama que ilumina las tinieblas con un poder aún mayor, apagado, pero no extinguido por el velo de la noche. Así crece el alma del hombre siempre hacia arriba, apagada, pero no oscurecida por la oscuridad de la noche. Yo, la muerte, vengo, y sin embargo no permanezco, pues la vida eterna existe en el todo. Solo un obstáculo, yo en el camino, rápido para ser conquistado por la luz infinita. Despierta, oh llama que arde siempre en el interior, flamea y conquista el velo de la noche. Entonces, en medio de las llamas en las tinieblas, crecía una que ahuyentaba la noche, flameando, expandiéndose cada vez más brillante hasta que al final no había más que luz. Entonces habló mi guía, la voz del maestro. Mira tu propia alma como crece en la luz, libre ahora para siempre del Señor de la Noche. Hacia adelante me condujo a través de muchos grandes espacios llenos de los misterios de los hijos de la luz, misterios que el hombre nunca podrá conocer hasta que él también se convierta en un hijo de la luz. Entonces, retrocediendo, él me condujo a la luz del Salón de la Luz. Me arrodillé ante los grandes maestros, señores de todo de los ciclos de arriba. Siendo así, habló él con palabras de gran poder, diciendo: ha sido liberado de los salones de Amenti. Elige tu trabajo entre los hijos de los hombres. Entonces hablé yo: oh gran maestro, permíteme ser un maestro de los hombres, guiándolos hacia adelante y hacia arriba, hasta que ellos también sean luces entre los hombres, liberados del velo de la noche que los rodea, flameando con la luz que brillará entre los hombres. Me habló entonces la voz: anda, como sea tu voluntad, así se ha decretado. Son dueños de su destino, libres de tomar o rechazar a voluntad. Toma el poder y la sabiduría. Brilla como una luz entre los hijos de los hombres. Hacia arriba entonces me llevó el morador. Habité de nuevo entre los hijos de los hombres, enseñando y mostrando algo de mi sabiduría. Hijos de la luz, fuego entre los hombres. Ahora vuelvo a pisar el camino hacia abajo, buscando la luz de la oscuridad de la noche. Atrévanse y conserven mi registro. Será una guía para los hijos de los hombres. Tabla 3. La llave de la sabiduría. Yo, Tot, el Atlante, doy mi sabiduría, doy mi conocimiento, doy mi poder. Libremente lo entrego a los hijos de los hombres, dado eso que ellos también tengan sabiduría para brillar en el mundo desde el velo de la noche a través del mundo. La sabiduría es poder y el poder es sabiduría, uno con el otro perfeccionando el todo. No sean orgullosos de la sabiduría. Conversa con el ignorante, así como también lo haces con el sabio. Si alguien viene a ti lleno de conocimiento, escucha y presta atención, pues la sabiduría lo es todo. No guarde silencio cuando se habla del mal, pues la verdad, como la luz del sol, brilla por encima de todo. El que sobrepase la ley será castigado, pues solo a través de la ley llega la libertad de los hombres. Que no te cause miedo, porque el miedo es una esclavitud, un grillete que ata a los hombres en la oscuridad. Sigue a tu corazón durante tu vida. Haz más de lo que se espera de ti. Cuando hayas obtenido riquezas, sigue a tu corazón, pues todo esto no sirve de nada si tu corazón está cansado. No disminuyas el tiempo de seguir a tu corazón. El alma lo aborrece. Aquellos que son guiados no se extravían, pero los que están perdidos no pueden encontrar un camino recto. Si vas entre los hombres, hazlo por ti mismo. Ama el principio y fin del corazón. Si alguien viene a ti en busca de consejo, deja que hable libremente, para que se haga aquello por lo que ha venido a ti. Si duda en abrirte su corazón, es por causa tuya. No repitas el discurso extravagante ni lo escuches, porque es la expresión de alguien que no está en equilibrio. No hables de ello, para que el que está delante de ti conozca la sabiduría. El silencio es de gran provecho. Una abundancia de palabras no es de mucho provecho. No exaltes tu corazón por encima de los hijos de los hombres, para que no sea llevado más abajo que el polvo. Si eres grande entre los hombres, sé honrado por el conocimiento y la gentileza. Si buscas conocer la naturaleza de un amigo, no preguntes a su compañero, sino pasa un tiempo a solas con él. Debate con él, probando su corazón por sus palabras y su porte. Lo que entra en el almacén debe salir, y las cosas que son tuyas deben compartirse con un amigo. El conocimiento es considerado por el necio como ignorancia, y las cosas que son provechosas son para él perjudiciales. Vive en la muerte. Por lo tanto, es su alimento. El hombre sabio permite que su corazón se desborde, pero mantiene en silencio su boca. Oh hombre, escucha la voz de la sabiduría, escucha la voz de la luz. Misterios hay en el cosmos que desvelados llenan el cosmos con su luz. El que quiera liberarse de las ataduras de las tinieblas, que divise primero lo material de lo inmaterial, el fuego de la tierra, pues sepan que así como la tierra desciende a la tierra, así también el fuego asciende al fuego y se hace uno con él. Aquel que conozca el fuego que hay en su interior, ascenderá al fuego eterno y habitará en él eternamente. El fuego interior es la más potente de todas las fuerzas, pues supera todas las cosas y penetra en todas las cosas de la tierra. El hombre solo se apoya en lo que resiste. Así que la tierra debe resistir al hombre, de lo contrario no existe. Todos los ojos no pueden observar con la misma visión. Para uno, un objeto parece de una forma el color, y para otro ojo diferente, de otra. Así también el fuego infinito, que cambia de color en color, nunca es el mismo día a día. Así hablo yo, Thoth, de mi sabiduría, pues el hombre es un fuego que arde en la noche, nunca se apaga en el velo de las tinieblas, nunca se apaga con el velo de la noche. Dentro de los corazones de los hombres, busqué mi sabiduría. No los encontré libres de la esclavitud de la disputa. Liberen de las dificultades a su fuego, oh mi hermano, para que no sean sepultados en la sombra de la noche. Escucha, oh hombre, esta sabiduría. ¿En dónde terminan el nombre y la forma? Solo en la conciencia invisible, una fuerza infinita de resplandor brillante. Las formas que creas y que iluminan su visión son realmente efectos que siguen a tu causa. El hombre es una estrella ligada a un cuerpo, hasta que al final se libera a través de su lucha. Solo luchando y esforzándote al máximo, la estrella que llevas dentro florecerá en una nueva vida. Aquel que conoce el comienzo de todas las cosas, su estrella es libre del reino de la noche. Recuerda, oh hombre, que todo lo que existe solamente es una forma de lo que no existe. Todo lo que tiene que ser está pasando a otro ser, y tú no eres una excepción. Considera la ley, pues todo es ley. No busques lo que no es de la ley, porque solo existe en las ilusiones de los sentidos. La sabiduría viene a todos sus hijos como ellos vienen a la sabiduría. A través de las edades la luz ha estado oculta. Despierta, oh hombre, y sé sabio. En lo profundo de los misterios de la vida he viajado, buscando y rebuscando lo que está oculto. Muy por debajo de la corteza terrestre en los salones de Amenti, vi misterios que se mantienen ocultos a los hombres. Muchas veces he viajado por el profundo pasaje oculto, mirando la luz que es la vida entre los hombres. Allí, bajo las flores de la vida siempre viva, busqué los corazones y los secretos de los hombres. Descubrí que el hombre no vive más que en las tinieblas. La luz del gran fuego está oculta en su interior. Ante los señores de la Menti, oculto, aprendí la sabiduría que doy a los hombres, Son maestros de la gran sabiduría secreta, traídos desde el futuro del fin del infinito. Siete son los señores de Amenti, señores de los hijos de la mañana, soles de los ciclos, maestros de la sabiduría. ¿No están formados ellos como los hijos de los hombres? 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 son los sentidos de los maestros de los hombres. Del distante futuro, sin forma, no obstante formándose, vinieron como maestros para los hijos de los hombres. Viven para siempre, pero no son de los vivos. No están atados a la vida y están libres de la muerte. Gobiernan para siempre con infinita sabiduría, ligados, pero no atados a los oscuros salones de la muerte. La vida que tienen en ellos, sin embargo, la vida que no es la vida, libre de todo, son los señores del todo. De ellos salió el Logos, instrumentos del poder. Su apariencia es vasta, pero oculta en la pequeñez, formada por una formación conocida pero desconocida. Tres tiene la llave de toda la magia oculta, creador él de los salones de los muertos, enviando el poder, envolviendo con la oscuridad, atando las almas de los hijos de los hombres, enviando la oscuridad, atando la fuerza del alma, director de lo negativo para los hijos de los hombres. Cuatro es el que suelta el poder. Señor, él, de la vida a los hijos de los hombres. Luz es su cuerpo, llama es su semblante, más libre de almas a los hijos de los hombres. Cinco es el maestro, el señor de toda la magia, la llave de la palabra que resuena entre los hombres. Seis es el señor de la luz, el camino oculto, camino de las almas de los hijos de los hombres. Siete es aquel que es señor de la inmensidad, maestro del espacio y la llave de los tiempos. Ocho es el que ordena el progreso, pesa y equilibra el viaje de los hombres. Nueve es el Padre, vasto es su semblante, que forma y cambia a partir de lo informe. Medita en los símbolos que te doy. Son claves, aunque están ocultas a los hombres. Alcanza siempre lo alto, oh alma de la mañana. Vuelve tus pensamientos hacia la luz y la vida. Encuentra en las claves de los números que te traigo, luz en el camino de la vida a la vida. Busca con sabiduría. Vuelve tus pensamientos hacia adentro. No cierres tu mente a la flor de la luz. Coloca en tu cuerpo una imagen formada por el pensamiento. Piensa en los números que te llevan a la vida. Despejado está el camino para el que tiene sabiduría. Abre la puerta al reino de la luz. Derrama tu llama con un sol de la mañana. Apaga la oscuridad y vive en el día. Tómate a ti, oh hombre, como parte de tu ser, a los siete que son, pero que no son como parecen. He abierto, oh hombre, mi sabiduría. Sigue la senda en el camino que he guiado. Maestros de la sabiduría, sol de la luz de la mañana y vida para los hijos de los hombres. Tabla 4. El espacio nacido. Escucha, oh hombre, la voz de la sabiduría. Escucha la voz de Thoth, el Atlante. Libremente te doy mi sabiduría, recogida desde el tiempo y el espacio de este ciclo. Maestro de misterios, sol de la mañana, viviendo para siempre un hijo de la luz, brillando con resplandor, estrella de la mañana. Thoth, el maestro de los hombres, es de todo. Hace mucho tiempo, en mi niñez, permanecía bajo las estrellas en el largamente enterrado Atlantis, soñando con misterios lejos de los hombres. Entonces, en mi corazón creció un gran anhelo de conquistar el camino que llevaba a las estrellas. Año tras año, busqué la sabiduría intentando hallar nuevos conocimientos siguiendo el camino hasta que por fin mi alma, con gran esfuerzo, se rompió de su atadura y se alejó. Fui libre de la esclavitud de los hombres de la tierra. Libre del cuerpo, atravesé la noche. El espacio estelar abrió por fin para mí. Fui libre de la esclavitud de la noche. Ahora hasta el final del espacio busqué la sabiduría, mucho más allá del conocimiento del hombre finito. Lejos en el espacio, mi alma viajó libremente hacia el círculo de luz del infinito. Más allá del conocimiento, algunos de los planetas eran extraños, grandes y gigantescos, más allá de los sueños de los hombres. Sin embargo, encontré la ley, en toda su belleza, trabajando a través y entre ellos, como aquí entre los hombres. Proyecté mi alma a través de la belleza del infinito, lejos, a través del espacio volé con mis pensamientos. Descansé allí en un planeta de belleza. Variedades de armonía llenaban todo el aire. Había formas que se movían en orden, grandes y majestuosas, como estrellas en la noche, montando en armonía, equilibrio ordenado, símbolos del cósmico, como la ley. Son muchas las estrellas que he cruzado en mi viaje, muchas las razas de hombres en sus mundos. Algunas llegan a lo alto como estrellas de la mañana. Otras caen bajas en la negrura de la noche. Todos y cada uno de ellos luchando hacia arriba, ganando las alturas y sondeando las profundidades, moviéndose a veces en los reinos del brillo, viviendo a través de la oscuridad, ganando la luz. Sabes, oh hombre, que la luz es tu herencia. Sabes que la oscuridad es solo un vuelo. Sellado en tu corazón está el libro eterno, esperando el momento de la libertad para conquistar, esperando para rasgar el velo de la noche. Encontré algunos que habían conquistado el éter. Estaban libres del espacio, pero eran hombres. Utilizando la fuerza que es la base de todas las cosas, construyeron en el espacio un planeta, atraídos por la fuerza que fluye a través del todo, condensando, uniendo el éter en formas que crecían como ellos querían. Superando en ciencia, ellos, todas las razas, poderosos en sabiduría, hijos de las estrellas. Mucho tiempo me detuve observando su sabiduría. Los vi crear de entre el éter ciudades gigantescas de rosa y oro, formadas a partir del elemento primordial, base de toda la materia, el éter, a lo lejos. Lejos en el tiempo, habían conquistado el éter. Se liberaron de la esclavitud del trabajo, formaron en su mente solo una imagen y rápidamente la crearon. Creció. Por lo tanto, mi alma viajó a través del cosmos, viendo siempre cosas nuevas y viejas, aprendiendo que el hombre es verdaderamente nacido en el espacio, un hijo del sol, un hijo de las estrellas. Entiende, oh hombre, que cualquiera que sea el lugar que habites, es ciertamente uno con las estrellas. Tus cuerpos no son más que planetas que giran alrededor de sus soles centrales. Cuando hayas obtenido la luz de toda la sabiduría, serás libre para brillar en el éter, uno de los soles que iluminan la oscuridad exterior, uno de los nacidos en el espacio convertido en luz. Así como las estrellas con el tiempo pierden su brillo, la luz pasa de ellas a la gran fuente. Oh hombre, el alma pasa hacia adelante, dejando atrás la oscuridad de la noche. Formados ustedes desde el éter primigenio, llenos del brillo que fluye desde la fuente, atados por el éter cohesionado alrededor. Sin embargo, siempre flamea hasta que al final es libre. Levanta tu llama de la oscuridad, vuela de la noche y serás libre. Viajé por el espacio-tiempo, sabiendo que mi alma por fin era libre, sabiendo que ahora podría perseguir la sabiduría. Hasta que al final pasé a un plano oculto del conocimiento, no conocido para la sabiduría, una extensión más allá de todo lo que conocemos. Cuando tuve ese conocimiento, mi alma creció feliz, pues era libre. Escuchen, nacidos en el espacio, Escuchen mi sabiduría. ¿No saben que también ustedes serán libres? Escucha de nuevo, oh hombre, mi sabiduría, para que oyendo, ustedes también puedan vivir y ser libres. No son de la tierra, sino hijos de la luz cósmica infinita. ¿No conoces, oh hombre, acerca de tu herencia? ¿No sabes que eres verdaderamente la luz? Sol del gran sol, cuando adquieres sabiduría, verdaderamente consciente de tu parentesco con la luz. Ahora, a ustedes les doy el conocimiento, la libertad de caminar en el sendero que he pisado, mostrándonos verdaderamente cómo por mi esfuerzo pisé el sendero que conduce a las estrellas. Escucha nuevamente, oh hombre, y conoce tu esclavitud. Aprende cómo liberarte de los trabajos. De las tinieblas se elevarán, uno con la luz y uno con las estrellas. Sigan siempre el camino de la sabiduría. Solo así podrán elevarse desde abajo. El destino del hombre siempre lo lleva hacia las curvas del todo del infinito. Comprende, oh hombre, que todo el espacio está ordenado. Solo a través del orden son uno con el todo. El orden y el equilibrio son la ley del cosmos. Síganla y serán uno con el todo. El que quiera seguir el camino de la sabiduría debe estar abierto a la flor de la vida, extendiendo su conciencia fuera de la oscuridad, fluyendo a través del tiempo y el espacio en el todo. En lo profundo del silencio, primero deben demorarse hasta que por fin estén libres del deseo, libres del anhelo de hablar en el silencio. Conquista mediante el silencio la esclavitud de las palabras. Absténgase de comer hasta que puedan conquistar el deseo de comer. Eso es la esclavitud del alma. Entonces, recuéstense en la oscuridad. Cierren los ojos a los rayos de la luz. Centren su fuerza del alma en el lugar de su conciencia, liberándola de las ataduras de la noche. Coloquen en su mente la imagen que desean. Imaginen el lugar que quieren ver. Vibren de un lado a otro con su poder. Saca el alma de su noche. Debes agitar con todo tu poder hasta que por fin tu alma sea libre. La llama del cósmico es más poderosa que la palabra. Está colgada en planos desconocidos para el hombre, poderosa y equilibrada, moviéndose en orden, música de armonías, más allá del hombre. Hablar con la música, cantar con el color, la llama desde el principio del todo de la eternidad. Ustedes son chispa de la llama, oh hijos míos, que arden con el color y viven con la música. Escuchen la voz y serán libres. La conciencia libre se fusiona con lo cósmico, uno con el orden y bajo del todo. ¿No sabes, hombre, que de las tinieblas brotará la luz, símbolo del todo? Reza esta oración para alcanzar la sabiduría. Reza por la llegada de la luz del todo. Poderoso espíritu de luz que brilla a través del cosmos, acerca mi llama en armonía contigo. Eleva mi fuego desde la oscuridad y mande fuego que es uno con el todo. Levanta mi alma, poderosa y potente. Hijo de la luz, no te alejes. Atrae mi poder para fundirme en tu horno. Uno con todas las cosas y todas las cosas en uno. Fuego de la tensión de la vida y uno con la cepa. Cuando hayas liberado tu alma de su esclavitud, podrás comprender que la oscuridad ha desaparecido para ustedes. Siempre a través del espacio pueden buscar la sabiduría, sin ataduras forjadas en la carne. Hacia adelante y hacia la mañana, libera el destello, oh alma, hacia los reinos de la luz. Muévete en orden, muévete en armonía. Libremente te moverás con los hijos de la luz. Busca y conoce mi llave de la sabiduría. Así, oh hombre, seguramente serás libre. Tabla 5. El habitante de Unal. Con frecuencia, sueño con la Atlántida sepultada, perdida en las edades que han pasado a la noche. Eón tras eón, Viviste en la belleza, una luz brillando a través de la oscuridad de la noche. Poderoso en poder, gobernado a los nacidos en la tierra, señor de la tierra en los días de la Atlántida. Rey de las naciones, maestro de la sabiduría, luz a través de Suntal, guardián del camino, hábito en su templo, el maestro de Unal, luz de la tierra en los días de la Atlántida. Maestro, él, de un ciclo más allá de nosotros, viviendo en cuerpos como uno entre los hombres. No como los nacidos en la tierra, él de más allá de nosotros, sol de un ciclo, avanzado más allá de los hombres. Comprende, oh hombre, que Jorle del Maestro nunca fue uno con los hijos de los hombres. Lejos en el tiempo pasado, cuando la Atlántida creció por primera vez como un poder, apareció allí con la llave de la sabiduría, mostrando el camino de la luz a todos. Mostró a todos los hombres el camino del logro, camino de la luz que fluye entre los hombres, dominando las tinieblas, guiando al alma humana hacia las alturas que eran uno con la luz. Dividió los reinos, él en secciones, fueron 10, gobernados por hijos de los hombres. Sobre otra construyó él un templo, pero no construido por los hijos de los hombres. Él llamó del éter su sustancia, moldeada y formada por el poder de Itolán, en las formas que él construyó con su mente. Milla tras milla cubría la isla, espacio tras espacio crecía en su poder. Negro, pero no negro, sino oscuro como el espacio-tiempo, en lo profundo de su corazón, la esencia de la luz. Rápidamente el templo creció, moldeado y formado por la palabra del habitante, llamado desde lo informe a la forma. Entonces él construyó dentro de ella grandes cámaras, las llenó de formas convocadas desde el éter, las llenó de sabiduría convocada por su mente. Estaba sin forma dentro de su templo, pero fue formado a imagen de los hombres, habitando entre ellos, pero no de ellos. Él era extraño y muy diferente de los hijos de los hombres. Y entonces, él escoge de la gente 3 que se conviertan en su puerta de entrada. Eligió a los 3 de lo más alto para que se convirtieran en sus enlaces con la Atlántida. Eran mensajeros que llevaron su consejo a los reyes de los hijos de los hombres. Trajeron a otros y les enseñaron la sabiduría, maestros ellos, a los hijos de los hombres. Los colocó en la isla de Undal para que fueran maestros de luz para los hombres. Cada uno de los que fueron elegidos enseñó sobre sí mismo en un periodo de 5 a 10 años. Solo así podría tener entendimiento para llevar la luz a los hijos de los hombres. Así surgió el templo, una morada para el maestro de los hombres. Yo, Thoth, siempre he buscado la sabiduría, explorando en la oscuridad y en la luz. En mi juventud recorrí el camino, buscando siempre nuevos conocimientos que adquirir. Hasta que después de mucho esfuerzo, uno de los 3 me trajo la luz. Me trajo los mandatos del morador, me llamó de las tinieblas a la luz. Me llevó ante el morador, en lo profundo del templo, ante el gran fuego. Allí, en el gran trono, me vi a mí, el morador, revestido de la luz y destellando el fuego. Me arrodillé en esa gran sabiduría, sintiendo que la luz fluía en oleadas a través de mí. Escuché entonces la voz del morador. Oh, oscuridad, ven a la luz. Durante mucho tiempo han buscado el camino hacia la luz. Cada alma en la tierra que suelta sus grilletes pronto será liberada de la esclavitud de la noche. De las tinieblas se han levantado, acercándolos a la luz de su meta. Aquí habitarás como uno de mis hijos, guardián de los registros reunidos por la sabiduría, instrumento tú de la luz del más allá, preparado por ti para hacer lo que se necesita, preservador de la sabiduría a través de las edades de la oscuridad, que vendrá rápidamente sobre los hijos de los hombres. Vive aquí y bebe de toda la sabiduría, se le revelarán los secretos y los misterios. Entonces respondí yo, el maestro de los ciclos, diciendo, oh luz, que descendiste a los hombres, dame de tu sabiduría para que pueda ser un maestro de los hombres, dame de tu luz para que pueda ser libre. Entonces me habló de nuevo el maestro, edad tras edad vivirán a través de tu sabiduría, sí, cuando sobre la Atlántida se muevan las olas del océano, manteniendo la luz, aunque oculta en la oscuridad, lista para venir cuando tú la llames. Ve ahora y aprende una mayor sabiduría. Crece tú a través de la luz hasta el todo del infinito. Mucho tiempo después habité en el templo del morador, hasta que por fin fui uno con la luz. Seguí entonces el camino hacia los planos estelares. Seguí entonces el camino hacia la luz. Seguí el camino profundo en el corazón de la tierra, aprendiendo los secretos, abajo como arriba, aprendiendo el camino a las alas de Amenti, aprendiendo la ley que equilibra el mundo. Ingresé con mi sabiduría a las cámaras ocultas de la tierra, en lo profundo de la corteza terrestre, en el camino, oculto durante años a los hijos de los hombres. Se desveló ante mí más sabiduría, hasta que alcancé un nuevo conocimiento. Descubrí que cada cosa forma parte de un todo, grande y a la vez mayor que todo lo que conocemos. Busqué en el corazón del infinito a través de todas las edades. En lo profundo y aún más profundo encontré más misterios. Ahora, cuando miro hacia atrás a través de las épocas, sé que la sabiduría es ilimitada, cada vez más grande a través de las épocas, una con el infinito que es más grande que todo. La luz existía en la antigua Atlantis. Sin embargo, las tinieblas también se ocultaban en todo. Cayeron de la luz a la oscuridad algunos que se habían elevado a las alturas entre los hombres. Orgullosos se volvieron por su conocimiento, también lo estaban de su lugar entre los hombres. Profundizaron en lo prohibido, abrieron la puerta que conducía hacia abajo. Buscan obtener cada vez más conocimiento, pero buscan elevarlo desde abajo. El que desciende desde abajo debe tener equilibrio, de lo contrario está atado por la falta de nuestra luz. Entonces ellos abrieron, gracias a su conocimiento, caminos prohibidos al hombre. Pero, en su templo, que todo lo ve, el morador permanecía en su aguanti, mientras que, a través de la Atlántida, su alma vagaba libre. Vio a los atlantes con su magia, abriendo la puerta que traería a la tierra una gran desgracia. Su alma huyó rápidamente de vuelta a su cuerpo. Se levantó de su aguanti. Llamó a los tres poderosos mensajeros. Dio las órdenes que destrozaron el mundo. En las profundidades de la corteza terrestre, hasta los salones de Amenti, descendió rápidamente el morador. Llamó entonces a los poderes que los siete señores ejercían. Cambió el equilibrio de la tierra. La Atlántida se hundió bajo las oscuras olas. Destrozó el portal que se había abierto. Destrozó la puerta que conducía abajo. Todas las islas fueron destrozadas, excepto Unal, y parte de la isla de los hijos del morador. Los preservó para que fueran los maestros, luces en el camino para los que vinieran después, luces para los hijos menores de los hombres. Llamado él entonces, yo, Todd, ante él, me dio órdenes para todo lo que debía hacer, diciendo, toma, oh Todd, toda la sabiduría. Toma todos tus registros. Toma toda tu magia. Ve como maestro de los hombres. Ve reservando los registros hasta que con el tiempo la luz crezca entre los hombres. La luz será a través de las edades, oculta, pero encontrada por los hombres iluminados. Sobre toda la tierra, danos el poder libre de darlo o quitarlo. Reúne ahora a los hijos de la Atlántida. Tómalos y huye con la gente de las cuevas de la roca. vuela a la tierra de los hijos de Ken. Entonces reuní a los hijos de la Atlántida. En la nave espacial traje todos mis registros. Traje los registros de la Atlántida hundida. Reuní todos mis poderes, instrumentos de poderosa magia. Entonces nos levantamos en alas de la mañana. Nos elevamos por encima del templo, dejando atrás a los tres y al morador, en lo profundo de los salones bajo el templo, cerrando el camino a los señores de los ciclos. Sin embargo, para el que tiene conocimiento, el camino hacia Amenti estará siempre abierto. Hicimos una rápida huida en las alas de la mañana, huyendo a la tierra de los hijos de Ken. Allí los conquisté y goberné gracias a mi poder. Elevé a la luz a los hijos de Ken, en lo profundo de las rocas, enterré mi nave espacial, esperando el momento en que el hombre pudiera ser libre. Sobre la nave espacial, erigido un marcador en la forma de un león, como el hombre. Allí, debajo de la imagen, descansa mi nave espacial para ser elevada cuando sea necesario. Comprende, oh hombre, que en el futuro vendrán invasores de las profundidades. Entonces, despierta tú que tienes sabiduría. Trae mi barco y conquista con facilidad. En lo profundo de la imagen permanece mi secreto. Busca y encuentra en la pirámide que construí. Cada una de ellas es la piedra angular. Cada una es la puerta que conduce a la vida. Sigue la llave que dejo atrás. Busca y la puerta a la vida será tuya. Busca en mi pirámide, en lo profundo del pasaje que termina en una pared. Usa tu llave de los siete y se te abrirá el camino. Ahora a ti te he dado mi sabiduría. Ahora a ti te he dado mi camino. Sigue el camino. Resuelve mis secretos, habiéndote mostrado el camino. Tabla 6. La llave de la magia. Escucha, oh hombre, la sabiduría de la magia. Escucha el conocimiento de los poderes olvidados. Hace mucho tiempo, en los días del primer hombre, comenzó la guerra entre la oscuridad y la luz. El hombre, entonces como ahora, estaba lleno de tinieblas y de luz, y mientras en algunos la oscuridad dominaba, en otros la luz llenaba el alma. Sí, esta guerra es antigua, la eterna lucha entre la oscuridad y la luz. Se libra ferozmente a través de las edades, utilizando extraños poderes ocultos para el hombre. Han existido adeptos llenos de la negrura, luchando siempre con la luz, pero hay otros que, llenos de brillo, han conquistado siempre la oscuridad de la noche. Dondequiera que estén, sin importar las épocas y planos, seguramente conocerás la batalla con la noche. Hace mucho tiempo, los soles de la mañana descendiendo, encontraron el mundo lleno de noche. Allí, en ese pasado, comenzó la lucha, la vieja batalla de la oscuridad y la luz. Muchos en el tiempo estaban tan llenos de tinieblas que solo flameaba débilmente la luz de la noche. Algunos eran maestros de la oscuridad que buscaban llenar todo con su oscuridad. Buscaban atraer a otros a su noche. Ferozmente resistieron ellos los maestros del brillo. Ferozmente lucharon ellos desde la oscuridad de la noche. Buscaron siempre apretar los grilletes, las cadenas que atan a los hombres a la oscuridad de la noche. Usaron siempre la magia oscura, introducida en los hombres por el poder de las tinieblas. Magia que envolvía el alma del hombre con la oscuridad. Agrupados como en orden, hermanos de la oscuridad, ellos, a través de las edades, protagonistas de los hijos de los hombres, caminaron siempre en secreto y ocultos, no encontrados por los hijos del hombre. Caminaron y trabajaron en la oscuridad por siempre, escondiéndose de la luz en la oscuridad de la noche. Silenciosamente, en secreto utilizan su poder, esclavizando y atando el alma de los hombres. Vienen sin ser vistos y sin ser vistos se van. El hombre en su ignorancia los llama desde abajo. Oscuro es el camino de los hermanos oscuros, ocultos por la oscuridad, no por la noche. Viajando sobre la tierra, caminan a través de los sueños del hombre. Habiendo obtenido el poder de la oscuridad que les rodea, para llamar a otros moradores de fuera de su plano, en formas oscuras e invisibles para el hombre. En el espacio mental del hombre llegan los hermanos oscuros. Cierran alrededor de ella el velo de su noche. Allí, a lo largo de su vida, esa alma habita en la esclavitud, atada por los grilletes del velo de la noche. Son poderosos en el conocimiento prohibido, siendo uno con la noche. Oh, anciano, escucha mi advertencia. Libérate de la esclavitud de la noche. No entregues tu alma a los hermanos de la oscuridad. Mantén tu rostro siempre vuelto hacia la luz. No sabes, oh hombre, que tu dolor solo ha llegado a través del velo de la noche. Sí, hombre, presta atención a mi advertencia. Esfuérzate siempre hacia arriba. Dirige tu alma hacia la luz. Los hermanos de la oscuridad buscan para sus hermanos a aquellos que recorrieron el camino de la luz. Porque bien saben ellos que los que han viajado lejos hacia el sol en su camino de luz tienen un gran y aún mayor poder para atar con la oscuridad a los hijos de la luz. Escucha, oh hombre, al que viene a ti, pero pesa en la balanza si sus palabras son de luz, porque hay muchos que caminan en la oscuridad y por lo tanto no son hijos de la luz. Fácil es seguir su camino, es sencillo seguir la senda que ellos conducen, pero no obstante, oh hombre, presta atención a mi advertencia. La luz solo ha llegado a quien se esfuerza. Duro es el camino que conduce a la sabiduría. Duro, el camino que conduce a la luz. Muchas serán las piedras que encontrarán en su camino. Muchas las montañas que escalan hacia la luz. Sin embargo, comprende, oh hombre, que el que llega será libre del camino de la luz. Porque sabes, oh hombre, que en el fin la luz debe vencer y las tinieblas y la noche deben ser desterradas. Escucha, oh hombre, y presta atención a esta sabiduría. Así como la oscuridad, así es la luz. Cuando las tinieblas sean desterradas y todos los velos sean rasgados, de las tinieblas saldrá la luz. Así como existe entre los hombres los hermanos de la oscuridad, también existen los hermanos de la luz. Antagonistas ellos de los hermanos de la oscuridad, que buscan liberar a los hombres de la noche. Ellos tienen poderes y son vigorosos y potentes. Conociendo la ley, los planetas obedecen. Trabajan siempre en armonía y orden, liberando el alma del hombre de su esclavitud de la noche. Secreto y oculto caminan ellos también. No son conocidos por los hijos de los hombres. Siempre han luchado contra los hermanos de la oscuridad, conquistando y venciendo el tiempo sin fin. Sin embargo, siempre la luz será al final la dueña, alejando las tinieblas de la noche. Hombre, conoce esto. Siempre caminan junto a ti los hijos de la luz, los maestros del poder del sol, siempre invisibles pero guardianes de los hombres. Su camino está abierto a todos, abierto a quien quiera caminar en la luz. Libres son ellos de la mentido oscuro. Libres de los salones en donde la vida reina de forma suprema. Soles son ellos, señores de la mañana, hijos de la luz para brillar entre los hombres. Ellos son como el hombre y, sin embargo, son diferente. Nunca estuvieron divididos en el pasado. Han sido en la unidad eterna, a través de todo el espacio desde el principio del tiempo. Arriba vinieron, en unidad con el todo uno, arriba desde el primer espacio, formado y no formado. Se le han dado al hombre los secretos que le guardarán y protegerán en todo daño. Quien quiera recorrer el camino del Maestro debe ser libre de la esclavitud de la noche. Debe conquistar lo informe y sin forma. Debe conquistar el fantasma del miedo. Debe conocer todos los secretos, recorrer el camino que lleva a través de la oscuridad, pero mantener siempre la luz de su meta. Grandes obstáculos se encontrarán en el camino, pero sigue adelante con la luz del sol. Escucha, oh hombre, el sol es el símbolo de la luz que brilla al final de tu camino. Ahora a ti te doy los secretos. Ahora a conocer el poder oscuro, conocer y conquistar el miedo de la noche. Solo conociendo puedes vencer, solo conociendo puedes tener luz. Ahora te doy el conocimiento, reconocido por los maestros, aquel que conquista todos los miedos oscuros. Usa la sabiduría que te doy. Serás maestro de los hermanos de la noche. Cuando te llegue un sentimiento que te acerque a la puerta más oscura, examina tu corazón y averigua si el sentimiento que tienes proviene de tu interior. Si encuentras la oscuridad en tus propios pensamientos, destiérralos del lugar en tu mente. Envía a través de tu cuerpo una onda de vibración, irregular primero, irregular después, repitiendo una y otra vez hasta que te sientas libre. Comienza la fuerza de las ondas en el centro de tu cerebro. Dirígela en ondas desde tu cabeza hasta tus pies. Pero si encuentras que tu corazón no está oscurecido, ten por seguro que una fuerza se dirige a ti. Solo conociendo puedes vencerla. Solo con la sabiduría puedes esperar ser libre. El conocimiento trae sabiduría, y la sabiduría es poder. Alcánzalo y tendrás poder sobre todo. Busca primero un lugar rodeado de oscuridad. Coloca un círculo a tu alrededor. Ponte erguido en medio del círculo. Usa esta fórmula y serás libre. Levanta tus manos hacia el espacio oscuro sobre ti. Cierra tus ojos y atrae la luz. Llama al espíritu de la luz a través del espacio-tiempo, usando estas palabras. Y serás libre. Llena mi cuerpo, espíritu de vida. Llena mi cuerpo de espíritu de luz. Vende la flor que brilla a través de la oscuridad. Vende los salones donde gobiernan los siete señores. Nómbralos por su nombre. Yo, los siete, tres, cuatro, cinco y seis, siete, ocho y nueve. Por sus nombres los llamo para que me ayuden, me liberen y me salven de la oscuridad de la noche. Untanas, Kertas, Chietal y Goyana, Huertal y Sembeta Ardal. Por sus nombres te imploro, líbrame de las tinieblas y lléname de luz. Comprendan, hombres, que cuando hayan hecho esto, serán libres de los grilletes que los atan. Desechen la esclavitud de los hermanos de la noche. ¿No ven que los nombres tienen el poder de liberar por vibración los grilletes que atan? Utilícenlos cuando sea necesario para liberar a su hermano y que él también salga de la noche. Tú, oh hombre, eres el ayudante de tu hermano. No dejes que se quede en la esclavitud de la noche. Ahora, a ti te entrego mi magia. Tómalo y habita en el camino de la luz. Luz para ti, vida para ti, sol para ti en el ciclo de arriba. Tabla 7. Los siete señores. Escucha, oh hombre, escucha mi voz. Abre tu espacio mental y bebe de mi sabiduría. Oscuro es el camino de la vida que recorres. Muchas son las trampas que se encuentran en tu camino. Busca siempre ganar mayor sabiduría. Alcánzala y será luz en tu camino. Abre tu alma, oh hombre, a lo cósmico y deja que fluya como uno con tu alma. La luz es eterna y la oscuridad es fugaz. Busca siempre, oh hombre, la luz. Comprende que siempre que la luz llene tu ser, las tinieblas para ustedes desaparecerán pronto. Abran sus almas a los hermanos de la luz. Dejen que entren y los hermanos llenen de luz. Levanta tus ojos a la luz del cosmos. Mantén siempre tu rostro hacia la meta. Solo ganando la luz de toda la sabiduría, serás uno con la meta infinita. Busca siempre la unidad eterna. Busca en todo la luz en el uno. Escucha, oh hombre, escucha mi voz cantando la canción de la luz y de la vida. A través de todo el espacio, la luz prevalece, abarcando todo con sus estándares. Busca siempre en el velo de las tinieblas, en algún lugar encontrarás seguramente la luz. Oculto y enterrado, perdido para el conocimiento del hombre, en lo profundo de lo finito existe el infinito. Perdido, pero existente, fluyendo a través de todas las cosas, viviendo en todo está el infinito cerebro. En todo el espacio solo hay una sabiduría. A través de lo aparentemente decidido, es uno en el uno. Todo lo que existe surge de la luz, y la luz surge del todo. Todo lo creado se basa en el orden. La ley rige el espacio donde habita el infinito. Del equilibrio surgieron los grandes ciclos, moviéndose en armonía hacia el final del infinito. Comprende, oh hombre, qué lejos en el espacio-tiempo el infinito pasará al cambio. Escucha la voz de la sabiduría. Comprende que todo es de todo siempre. Comprende que a través del tiempo puedes perseguir la sabiduría y encontrar siempre más luz en el camino. Si encontraras que, siempre en retroceso, tu meta te elude de día en día. Hace mucho tiempo, en los salones de Amenti, yo, Todd, me presenté ante los señores de los ciclos. Ellos son poderosos en sus aspectos de poder, poderosos en la sabiduría desvelada, guiado por el morador. Los vi primero, pero después fui libre de su presencia, libre de entrar en su cónclave a voluntad. Muchas veces viajé por el oscuro camino hacia la sala donde la luz siempre brilla. Aprendí que los maestros de los ciclos, sabiduría traída de los ciclos de arriba, manifiéstenlos en este ciclo como guías del hombre para el conocimiento de todo. Son siete, poderosos en poder, hablando estas palabras a través de mí a los hombres. Una y otra vez estuve ante ellos, escuchando palabras que no venían con sonido. Una vez me dijo ella, «Oh, hombre, ¿quieres ganar sabiduría? Búscala en el corazón de la llama. ¿Quieres obtener el conocimiento del poder? Búscalo en el corazón de la llama. ¿Quieres ser uno con el corazón de la llama? Busca entonces dentro de tu propia llama oculta». Muchas veces me habló ella, enseñándome una sabiduría que no es del mundo, mostrándome siempre nuevos caminos hacia el brillo, enseñándome una sabiduría traída de lo alto. Dar el conocimiento de la operación, el aprendizaje de la ley, el orden de todo. Me hablaron de nuevo los siete, diciendo, «Nosotros pertenecemos desde mucho más allá del tiempo. Venimos, oh hombre, viajamos desde el más allá del espacio-tiempo. Sí, desde el lugar del fin del infinito. Cuando tú y todos tus hermanos no tenían forma, nosotros fuimos formados a partir del orden del todo. No somos como los hombres, aunque una vez también fuimos como los hombres. Del gran vacío fuimos formados en orden por la ley, porque sabes que lo que está formado realmente no tiene forma, teniendo forma solo a sus ojos». Y de nuevo me hablaron los siete, diciendo, «Hijo de la luz, oh Todd, eres libre de viajar por el brillante camino hacia arriba, hasta que al final todos sean uno. Por lo tanto, nos formamos según nuestro orden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comprende que estos son los números de los ciclos de los que descendemos hasta el hombre. Cada uno tiene aquí un deber que cumplir. Cada uno tiene una fuerza que controlar. Sin embargo, somos uno con el alma de nuestro ciclo. Nosotros también estamos buscando una meta. mucho más allá de la concepción del hombre. El infinito se extiende en un mayor que todo. Allí, en un tiempo que todavía no es un tiempo, todos nos convertiremos en uno, con un mayor que todo. El tiempo y el espacio se mueven en círculos. Conoce su ley, y ustedes también serán libres. Libres para moverse a través de los ciclos. Pasen los guardianes que habitan en la puerta. Entonces me habló el que era del nueve, diciendo, aeones y aeones he existido, sin conocer la vida y sin probar la muerte. Pues comprende, oh hombre, que en un futuro lejano la vida y la muerte serán uno con el todo. Cada uno se perfecciona de tal manera que al equilibrar al otro, ninguno existe en la unidad del todo. Los hombres de este ciclo, la fuerza de la vida es rampante, pero la vida en su crecimiento se convierte en uno con ellos. Me manifiesto en este tu ciclo aquí. Sin embargo, estoy allí en tu futuro del tiempo. Pero en mi mundo el tiempo no existe, porque sin forma somos nosotros. La vida no la tenemos nosotros, pero sí la existencia, más plena, más grande y más libre que tú. El hombre es una llama atada a una montaña, pero nosotros, en nuestro ciclo, seremos siempre libres. Comprende, oh hombre, que cuando hayas progresado en el ciclo que se alarga hacia arriba, la vida misma pasará a la oscuridad y solo quedará la esencia del alma. Entonces me habló el Señor de los ocho diciendo, todo lo que conocen no es más que una parte de lo poco. Todavía no han tocado lo grande. Lejos en el espacio donde la luz es suprema, vine a la luz. Formado estaba yo también, pero no como ustedes. Cuerpo de luz fue mi forma, sin forma lograda. No conozco la vida y no conozco la muerte, pero soy dueño de todo lo que existe. Busca el camino a través de las barreras. Recorre el camino que conduce a la luz. Me habló de nuevo el nueve, diciendo, busca el camino hacia el más allá. No es imposible crecer hacia una conciencia superior, porque cuando los dos se han convertido en uno y el uno se ha convertido en el todo, comprende que la barrera se ha levantado y los han liberado del camino. Ahora elevo mis pensamientos al todo. Escucha cuando te llame, oh luz, que todo lo impregna, uno con todo y todo con uno. Fluye hacia mí a través del canal. Entra para que yo pueda ser libre. Hazme uno con el todo, brillando desde la negrura de la noche. Líbrame de todo el espacio-tiempo, libre del velo de la noche. Yo, hijo de la luz, ordeno. Libre de la oscuridad para ser. Sin forma soy para el alma luz. Sin forma, pero brillando con luz. Sé que los lazos de la oscuridad deben romperse y caer ante la luz. Ahora dame esta sabiduría. Libres sean, hombres, viviendo en la luz y en el brillo. No apartes tu rostro de la luz. Tu alma habita en los reinos de la luminosidad. Eres un hijo de la luz. Vuelve tus pensamientos hacia adentro, no hacia afuera. Encuentra el alma de luz en tu interior. Comprende que tú eres el maestro. Todo lo demás proviene de tu interior. Crece hasta los reinos de la luminosidad. Mantén tu pensamiento en la luz. Debes saber que eres uno con el cosmos, una llama y un hijo de la luz. Ahora te he advertido. No dejes que el pensamiento se desvíe. Debes saber que el brillo fluye a través de tu cuerpo para siempre. No te dirijas hacia los hermanos de la oscuridad, que vienen de los hermanos del negro. Mantén tus ojos siempre elevados, tu alma en sintonía con la luz. Toma esta sabiduría y hazle caso. Escucha mi voz y obedece. Sigue el camino hacia el brillo y serás uno con el camino. Tabla 8. La llave del misterio. A ti, oh hombre, te he dado mi conocimiento. A ti te he dado la luz. Escucha ahora y recibe mi sabiduría, traída de los planos espaciales superiores y del más allá. No soy como un hombre, o no me he vuelto libre de dimensiones y planos. En cada uno, tomo un nuevo cuerpo. En cada uno, cambio en mi forma. Sepan ahora que lo sin forma es todo lo que hay de la forma. Grande es la sabiduría de los siete. Poderosos son ellos desde el más allá. Manifiesta ellos a través de su poder, lleno de fuerza del más allá. Escucha estas palabras de sabiduría. Escucha y haz las tuyas. Encuentra en ellas lo que no tiene forma. El misterio no es más que un conocimiento oculto. Conócelo y lo desvelarás. Encuentra la sabiduría profundamente enterrada y sé dueño de la oscuridad y la luz. Profundos son los misterios que te rodean, ocultos los secretos de la antigüedad. Busca a través de las llaves de mi sabiduría. Seguramente encontrarás el camino, la puerta del poder es secreta, pero el que la alcance la recibirá. Mira la luz, oh hermano mío, abre y recibirás. Avanza por el valle de las tinieblas, vence al habitante de la noche. Mantén siempre tus ojos en el plano de la luz, y serás uno con la luz. El hombre está en proceso de cambiar a formas que no son de este mundo. Crece en el mundo hacia lo sin forma, un plano en el ciclo superior. Escucha, oh hombre, mi voz, que les habla de los caminos de la luz, mostrando el camino del logro cuando seas uno con la luz. Busca los misterios del corazón de la tierra. Conoce la ley que existe, que mantiene el equilibrio de las estrellas por la fuerza de la niebla primordial. Busca la llama de la vida de la tierra. Báñate en el brillo de su llama. Sigue los caminos de tres esquinas hasta que tú también seas una llama. Habla tú con palabras sin voz a los que habitan abajo. Entra en el templo iluminado de azul y báñate en el fuego de toda la vida. Conoce, oh hombre, que eres complejo, un ser de tierra y de fuego. Deja que tu llama brille con fuerza. Sé solo el fuego. La sabiduría está oculta en la oscuridad. Cuando te enciendas con la llama del alma, encuentra la sabiduría y sé un nacido de la luz, un sol de la luz sin forma. Busca en ti cada vez más sabiduría. Encuéntrala en el corazón de la llama. Conócela solo esforzándote y deja que la luz se derrame en tu cerebro. Ahora he hablado con sabiduría. Escucha mi voz y obedece. Rasga los velos de la oscuridad hasta brillar una luz en el camino. Habla de la antigua Atlántida. Habla de los días del reino de las sombras. Habla de la llegada de los hijos de las sombras. Fueron llamados por la sabiduría de las grandes profundidades de los hombres de la tierra, llamados con el propósito de obtener un gran poder. En el pasado, antes de que existiera la Atlántida, hubo hombres que se adentraron en las tinieblas, utilizando la magia oscura, llamando a seres de las grandes profundidades que están debajo de nosotros. Entraron en este ciclo, eran de otra vibración, sin forma, existiendo sin ser vistos por los hijos de los hombres de la tierra. Solo a través de la sangre pudieron formar el ser. Solo a través del hombre pudieron vivir en el mundo. En épocas pasadas fueron conquistados por los maestros, expulsados al lugar de donde vinieron. Pero hubo algunos que permanecieron ocultos en espacios y planos desconocidos para el hombre. Vivían en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Sí, cuando la sangre fue ofrecida, porque ellos vinieron a habitar entre los hombres. En forma de hombre estaban entre nosotros, pero a la vista eran como los hombres, con cabeza de serpiente cuando se levanta el clamor, pero apareciendo ante el hombre como hombres entre los hombres. Entraron en los consejos, adoptando formas parecidas a las de los hombres, matando con sus artes a los jefes de los reinos, tomando su forma y gobernando sobre el hombre. Solo por medio de la magia podían estar descubiertos. Buscaban desde el reino de las sombras destruir al hombre y gobernar en su lugar. Pero, Comprende que los maestros eran poderosos en la magia, capaces de levantar el velo de la cara de la serpiente, capaces de devolverla a su lugar. Vinieron al hombre y le enseñaron el secreto, la palabra que solo un hombre puede pronunciar. Entonces levantaron el velo de la serpiente y la expulsaron de su lugar entre los hombres. Sin embargo, ten cuidado. La serpiente todavía vive en un lugar que está abierto a veces al mundo, sin ser vistos. Caminan entre ustedes en los lugares donde se han dicho los ritos. De nuevo, con el paso del tiempo, tomarán la apariencia de los hombres. Pueden ser llamados por el amo que conoce el blanco o el negro, pero solo el amo blanco puede controlarlos y atarlos mientras que están en la carne. No busques el reino de las sombras, porque el mal seguramente aparecerá, porque solo el maestro del brillo conquistará la sombra del miedo. Comprende, oh hermano mío, que el miedo es un gran obstáculo. Sé dueño de todo en el brillo. La sombra pronto desaparecerá. Escucha y presta atención a mi sabiduría. La voz de la luz es clara. No busques el valle de la sombra, y la luz solo aparecerá. Enumera, oh hombre, la profundidad de mi sabiduría. Hablo del conocimiento oculto para el hombre. Lejos he estado en mi viaje a través del espacio-tiempo, incluso hasta el final del espacio de este ciclo. Sí, vislumbré a los sabuesos de la barrera, al acecho de quien lo atravesara. En ese espacio donde el tiempo no existe, percibí débilmente a los guardianes de los ciclos. Se mueven solo a través de los ángulos, no son libres de las dimensiones curvas. Extraños y terribles son los Hounds de la barrera. Siguen a la conciencia hasta los límites del espacio. No pienses en escapar entrando en tu cuerpo, porque sigue al alma a través de los ángulos. Solo el círculo les dará protección, salvo de las garras de los habitantes de los ángulos. Una vez, en un tiempo pasado, me acerqué a la gran barrera y vi en las orillas donde el tiempo no existe las formas sin forma de los sabuesos de la barrera. Sí, escondiéndose en el medio más allá del tiempo los encontré, y ellos, oliéndome de lejos, se levantaron y dieron el gran grito de campaña que se oía de ciclo en ciclo y se movieron por el espacio hacia mi alma. Escapé ante ellos rápidamente, de vuelta del impensable final del tiempo. Pero siempre me persiguieron, moviéndose en ángulos extraños no conocidos por el hombre. Sí, en las grises orillas del fin del tiempo-espacio, encontré a los sabuesos de la barrera, que se enseñan con el alma que intenta el más allá. Huí a través de círculos de vuelta a mi cuerpo. Escapé, y rápidamente me siguieron. Sí, después de mí los devoradores siguieron, buscando a través de los ángulos devorar mi alma. Sí, comprende, hombre, que el alma que se atreve con la barrera puede ser retenida como esclavitud por los sabuesos del más allá del tiempo, retenida hasta que este ciclo se complete y dejada atrás cuando la conciencia se vaya. Entré en mi cuerpo. Creé los círculos que no conocen ángulos. Creé la forma de que mi forma se formó. Hice de mi cuerpo un círculo y pedí a los perseguidores en los círculos del tiempo. Pero, aún así, cuando me libero de mi cuerpo, debo ser siempre cauteloso para no moverme por los ángulos, pues de lo contrario mi alma nunca será libre. Comprende que los sabuesos de la barrera se mueven solo a través de los ángulos y nunca a través de las curvas del espacio. Solo si se mueven por las curvas podrán escapar de ellos, porque en los ángulos los perseguirán. Oh hombre, presta atención a mi advertencia. No busques abrir la puerta del más allá. Son pocos los que han logrado pasar la barrera a la mayor luz que brillará más allá, porque comprende que ustedes, siempre los moradores, buscan esas almas para retenerlas en su esclavitud. Escucha, oh hombre, y presta atención a mi advertencia. Procura no moverte en ángulos, sino en curvas. Y si estando libre de tu cuerpo, aunque oigas el sonido como el de un sabueso sonando claro y como una campana a través de tu ser, Huye de nuevo a tu cuerpo a través de círculos. No penetres antes en la niebla del medio. Cuando hayas entrado en la forma que has habitado, utiliza la cruz y el círculo combinados. Abre tu boca y usa tu voz. Pronuncia la palabra y serás libre. Solo el que tiene la luz más completa puede pasar por los guardias del camino, y entonces él debe moverse a través de las curvas extrañas y los ángulos que se forman en la dirección que el hombre no sabe. Escucha y presta atención a mi advertencia. No intentes pasar a los guardias en el camino. Debes buscar ganar tu propia luz. La luz es tu último fin. Oh, hermano mío, busca y encuentra la luz en el camino. Tabla 9. La clave de la libertad del espacio. Hombre, escucha mi voz, enseñando la sabiduría y la luz en este ciclo, enseñando cómo desterrar las tinieblas, enseñando cómo traer la luz a tu vida. Busca, oh hombre, el camino que conduce a la vida eterna como un sol. Aléjate del velo de las tinieblas. Busca convertirte en una luz en el mundo. Haz de ti un recipiente para la luz, un foco para el sol de este espacio. Levanta tus ojos hacia el cosmos. Levanta tus ojos hacia la luz. Habla con las palabras del morador, el canto que llama la luz. Canta la canción de la libertad. Canta la canción del alma. Crea la alta vibración que te hará uno con el todo. Mezcla todo tu ser con el cosmos. Crece en uno con la luz. Sé un canal de orden, un camino de ley para el mundo. Tu luz, oh hombre, es la gran luz que brilla a través de la sombra de la carne. Libre debes salir de las tinieblas antes de ser uno con la luz. Las sombras de la oscuridad te rodean. La vida te llena con su flujo. Pero entiende, oh hombre, que debes levantarte y que tu cuerpo debe ir lejos hacia los planos que te rodean y que, sin embargo, también son uno contigo. Hombre, mira a tu alrededor. Ve tu propia luz reflejada. Sí, incluso en la oscuridad que te rodea, tu propia luz se derrama a través del velo. Busca siempre la sabiduría. No dejes que tu cuerpo te traicione. Mantente en el camino de la onda de luz. Evita el camino oscuro. Conoce que la sabiduría es duradera, existiendo desde que comenzó el todo, creando armonía desde la ley que existe en el camino. Escucha, oh hombre, las enseñanzas de la sabiduría. Escucha la voz que habla del tiempo pasado. Sí, te contaré el conocimiento olvidado. Te hablaré de la sabiduría oculta en el tiempo pasado, perdida en medio de la oscuridad que me rodea. Comprende, hombre, que son la última de todas las cosas. Solo el conocimiento de esto está olvidado, perdido cuando el hombre fue arrojado a la esclavitud, atado y encadenado por las cadenas de la oscuridad. Hace mucho tiempo me desprendí de mi cuerpo. Vagué libre por la inmensidad del éter. Rodeé los ángulos que mantienen al hombre en la esclavitud. Comprende, oh hombre, que solo son espíritu. El cuerpo no es nada. El alma lo es todo. No dejes que tu cuerpo sea un grillete. Deshazte de la oscuridad y baja en la luz. Deshazte de tu cuerpo, oh hombre, y sé libre, verdaderamente una luz que es una con la luz. Cuando se liberen de los grilletes de la oscuridad y viajen por el espacio como el sol de la luz, entonces sabrán que el espacio no es limitado, sino que está verdaderamente delimitado por ángulos y curvas. Comprende, oh hombre, que todo lo que existe no es más que un aspecto de cosas mayores aún por venir. La materia es fluida y fluye como una corriente, cambiando constantemente de una cosa a otra. A lo largo de los siglos ha existido el conocimiento. Nunca ha sido cambiado, aunque esté enterrado en la oscuridad. Nunca se ha perdido, aunque haya sido olvidado por el hombre. Comprende en que todo el espacio que habitas, hay otros tan grandes como el tuyo, entrelazados a través del corazón de su materia. Y sin embargo, separados en un espacio propio. Una vez, en un tiempo ya olvidado, Todd abrió la puerta, penetró en otros espacios y se enteró de los secretos ocultos. En lo más profundo de la esencia de la materia se ocultan muchos misterios. 9 son las dimensiones entrelazadas, y 9 son los ciclos del espacio. 9 son las difusiones de la conciencia, y 9 son los mundos dentro de los mundos. 9 son los señores de los ciclos, que vienen de arriba y de abajo. El espacio está lleno de ocultos, pues el espacio está dividido por el tiempo. Busca la llave del tiempo-espacio y abrirás la puerta. Comprende que en todo el espacio-tiempo, la conciencia ciertamente existe. Aunque esté oculta a nuestro conocimiento, sigue existiendo para siempre. La llave de los mundos dentro de sí solo se encuentra en el interior, porque el hombre es la puerta del misterio y la llave que es uno con el uno. Busca dentro del círculo. Usa la palabra que te daré. Abre la puerta dentro de ti, y seguramente tú también vivirás. Hombre, crees que vives, pero sabes que es la vida dentro de la muerte. Porque tan cierto como que están atados a su cuerpo, para ustedes no existe la vida. Solo el alma está libre de espacio. Tiene vida que es realmente una vida. Todo lo demás no es más que una esclavitud, un grillete del que hay que liberarse. No pienses que el hombre ha nacido en la tierra, aunque provenga de ella. El hombre es un espíritu nacido de la luz, pero, sin saberlo, nunca podrá ser libre. Las tinieblas rodean al nacido de la luz. Las tinieblas encadenan el alma. Solo el que busca puede esperar ser libre. Las sombras a tu alrededor están cayendo. La oscuridad llena todo el espacio. Brilla, oh luz del alma del hombre. Llena la oscuridad del espacio. Eres hijo de la gran luz. Recuerda y serás libre. No te quedes en las sombras. Brota de las tinieblas, de la noche luz. Deja que tu alma sea, oh nacida del sol. Llena de gloria, de luz, liberada de las ataduras de las tinieblas, un alma que es una con la luz. Tú eres la clave de toda la sabiduría. En ti está todo el tiempo y el espacio. No vivas en la esclavitud de la oscuridad. Libera tu forma de luz de la noche. Gran luz que llena todo el cosmos, fluye plenamente hacia el hombre. Haz de su cuerpo una antorcha de luz que nunca se apague entre los hombres. Hace mucho tiempo busqué la sabiduría, el conocimiento no conocido por el hombre. Lejos en el pasado, viajé al espacio donde comenzó el tiempo. Busqué siempre el conocimiento para añadirlo a la sabiduría que conocía. Sin embargo, descubrí que el futuro contenía la clave de la sabiduría que buscaba. Abajo, a los agujeros de Amenti viajé, a buscar el mayor conocimiento. Pedí a ustedes, señores de los ciclos, el camino a la sabiduría que buscaba. Hice esta pregunta a los lords. ¿Dónde está la fuente de todo? Respondió, en tonos que eran poderosos, la voz del Señor de los 9. Libera tu alma de tu cuerpo y ven conmigo a la luz. Salí de mi cuerpo. Una llama brillante en la noche. Me presenté ante el Señor, bañado en el fuego de la vida. Fui capturado entonces por una fuerza que era más grande del conocimiento del hombre. Fui arrojado al abismo a través de espacios desconocidos para el ser humano. Vi las molduras del orden desde el caos y los ángulos de la noche. Vi la luz brotar del orden y oí la voz de la luz. Vi la llama del abismo, arrojando orden y luz. Vi cómo el orden surgía del caos. Vi cómo la luz daba vida. Entonces oí la voz. Escucha y comprende. La llama es la fuente de todas las cosas, conteniendo todas las cosas en potencia. La orden que envió la luz es la palabra, y de la palabra viene la vida y la existencia de todo. Y de nuevo habló la voz diciendo: la vida en ti es la palabra, Encuentra la vida dentro de ti y ten poderes para usar la palabra. Durante mucho tiempo, observé la llama de luz brotando de la esencia del fuego, comprendiendo que la vida no es más que el orden y que el hombre es uno con el fuego. De vuelta a mi cuerpo me paré de nuevo con los 9. Escuché la voz de los ciclos. Vibré con los poderes que hablaron. Comprende, oh Thoth, que la vida no es más que la palabra del fuego. La vida que buscas ante ti no es más que la palabra en el mundo como un fuego. Busca el camino de la palabra, y los poderes serán ciertamente tuyos. Entonces pregunté a los 9. Oh Señor, muéstrame el camino. Dame el camino hacia la sabiduría. Muéstrame el camino a la palabra. Me respondió entonces el Señor de los 9. A través del orden encontrarás el camino. ¿Viste que la palabra vino del caos? ¿No viste que la luz venía del fuego? Busca en tu vida este orden. Equilibra y ordena tu vida. Apaga todo el caos de las emociones y tendrás orden en la vida. El orden, sacado del caos, te traerá la palabra de la fuente, te dará el poder de los ciclos y hará de tu alma una fuerza que se extenderá libremente a través de las edades, un sol perfecto de la fuente. Escuché la voz y agradecí profundamente las palabras en mi corazón. Desde siempre he buscado el orden para poder recurrir a la palabra. Comprende que el que lo consigue debe estar siempre en orden para el uso de la palabra, aunque este orden nunca ha sido ni puede ser. Toma estas palabras, oh hombre, como parte de tu vida, que sean. Procura conquistar este orden y uno con la palabra serás. Esfuérzate en ganar luz en el camino de la vida. Busca ser uno con el sol estado. Busca ser únicamente la luz. Mantén tu pensamiento en la unidad de la luz con el cuerpo del hombre. Sabe que todo es orden del caos nacido en la luz. Tabla 10. La llave del tiempo. Escucha, oh hombre, toma de mi sabiduría. Aprende de esos profundos misterios ocultos del espacio. Aprende del pensamiento que creció en el abismo, trayendo orden y armonía en el espacio. Comprende, oh hombre, que todo lo que existe tiene existencia solo por la ley. Conozcan la ley y serán libres. Nunca estarán atados por los grilletes de la noche. Lejos, a través de espacios extraños, he viajado en la profundidad del abismo del tiempo, hasta que al final todo fue revelado. Comprende que el misterio solo es misterio cuando es un conocimiento desconocido para el hombre. Cuando hayas sondeado el corazón de todo misterio, el conocimiento y la sabiduría serán seguramente suyos. Busca y aprende que el tiempo es el secreto por el que podrían ser libres de este espacio. Durante mucho tiempo, yo, la sabiduría, he buscado la sabiduría, sí, y buscaré hasta el final de la eternidad, porque sé que siempre ante mí se moverá la meta que busco alcanzar. Incluso los señores de los ciclos saben que aún no han llegado a la meta, pues con toda su sabiduría saben que la verdad siempre crece. Una vez, en un tiempo pasado, hablé con el morador. Le pregunté por el misterio del tiempo y el espacio. Le hice la pregunta que surgía en mi ser, diciendo, «Oh, maestro, ¿qué es el tiempo?» Entonces me habló él, el maestro. «Debes saber, oh Thoth, que en el principio había un vacío y una nada sin tiempo ni espacio. Y en la nada surgió un pensamiento, intencionado, omnipresente, y llenó el vacío. No existía materia, solo fuerza, un movimiento, un vórtice o vibración del pensamiento intencionado que llenaba el vacío». Y le pregunté al maestro diciendo, «¿Este pensamiento era eterno?» Y me respondió el morador diciendo, «En el principio había un pensamiento eterno, y para que el pensamiento sea eterno, debe existir el tiempo. Así que en el pensamiento omnipresente creció la ley del tiempo. El tiempo existe a través de todo el espacio, flotando en un movimiento suave y rítmico que está eternamente en un estado de fijación. El tiempo no cambia, pero todas las cosas cambian en el tiempo, porque el tiempo es la fuerza que mantiene los acontecimientos separados, cada uno en su propio lugar. El tiempo no está en movimiento, pero tú te mueves en el tiempo cuando tu conciencia se mueve de un evento a otro. Sí, por el tiempo todavía existen, todo en todo, una existencia eterna, uno. Comprende que aunque en el tiempo estén separados, aún son uno, en todos los tiempos existentes. Cesó entonces la voz del morador y me fui a reflexionar sobre el tiempo, porque sabía que en estas palabras había sabiduría y una forma de explorar los misterios del tiempo. Muchas veces reflexioné sobre las palabras del morador. Entonces, traté de resolver el misterio del tiempo. Descubrí que el tiempo se mueve a través de extraños ángulos. Sin embargo, solo por medio de curvas podía esperar alcanzar la llave que me diera acceso al tiempo-espacio. Descubrí que solo moviéndome hacia arriba y de nuevo hacia la derecha, podría liberarme del tiempo o del movimiento. Salí de mi cuerpo. Me estremecí en los movimientos que me cambiaron en el tiempo. Extrañas fueron las vistas que vi en mis viajes. Muchos fueron los misterios que se abrieron a la vista. Sí, vi el comienzo del hombre. Aprendí del pasado que nada es nuevo. Busca, oh hombre, aprender el camino que conduce a través de los espacios que se forman en el tiempo. Hombre, no olvides con toda tu búsqueda que la luz es la meta que debes tratar de alcanzar. Busca la luz en tu camino, y siempre para ti la meta perdurará. Que tu corazón no se vuelva nunca a la oscuridad. Deja que la luz brille el alma, un sol en el camino. Conoce ese brillo eterno. Siempre encontrarás su alma escondida en la luz, nunca encadenada por la esclavitud o la oscuridad. Siempre brilla un sol de la luz. Comprende que, aunque oculta en la oscuridad, su alma, una chispa de la verdadera llama, existe. Sé uno con la más grande de todas las luces. Encuentra en la fuente el fin de tu meta. La luz es la vida, pues sin la gran luz nada puede existir. Comprende que en toda materia formada existe siempre el corazón de la luz. Sí, aunque esté atado en la oscuridad, la luz inherente siempre existe. Una vez estuve en los salones de Amenti y escuché la voz de los señores de Amenti, diciendo en tonos que razonaban a través del silencio, palabras de poder, poderosas y potentes. Cantaron la canción de los ciclos, las palabras que abren el camino al más allá. Sí, vi el gran camino abierto y busqué el instante en el más allá. Vi los movimientos de los ciclos, tan vastos como el pensamiento de la fuente podía transmitir. Supe entonces que incluso el infinito está avanzado hacia algún fin impensable. Vi que el cosmos es orden y parte de un movimiento que se extiende a todo el espacio, parte de un orden de órdenes, en constante movimiento, en una armonía del espacio. Vi el giro de los ciclos como vastos círculos a través del cielo. Supe entonces que todo lo que tenía que ser está creciendo para concentrarse con otro ser en un lejano grupo de espacio y tiempo. Supe entonces que en las palabras está el poder de abrir los planos que están ocultos para el hombre. Sí, que incluso en las palabras se esconde la llave que abrirá lo de arriba y lo de abajo. Escucha, hombre, esta palabra que te dejo. Úsala y encontrarás poder en su sonido. Di la palabra sin uru y encontrarás poder. Pero debes comprender que el hombre es de la luz y la luz es del hombre. Escucha, oh hombre, y oye un misterio más extraño que todo lo que hay bajo el sol, Comprende, oh hombre, que todo el espacio está lleno de mundos dentro de mundos. Sí, uno dentro de otro, pero separados por la ley. Una vez, en mi búsqueda de la sabiduría profundamente enterrada, abrí la puerta que los separa del hombre. Llamé desde los otros planos del ser a una que era más bella que las hijas de los hombres. Sí, la llamé desde afuera de los espacios para que brillara como una luz en el mundo de los hombres. Usé el tambor de la serpiente. Llevé la túnica de la púrpura y el oro. Puse en mi cabeza, yo, la corona de plata. Alrededor de mí brillaba el círculo de cinabrio. Levanté mis brazos y grité la innovación que abre el camino a los planos del más allá. Clamé a los señores de los signos en sus casas. Señores de los dos horizontes, vigilantes de las puertas triples, permanezcan uno a la derecha y otro a la izquierda, mientras la estrella sube a su trono y gobierna su signo. Sí, tú, oscuro príncipe de Arulu, abre las puertas de la oscura y oculta tierra y libera a la que tienes prisionera. Oigan, señores oscuros y luminosos, por sus nombres secretos, nombres que conozco y puedo pronunciar. Oye y obedece mi voluntad. Encendí entonces dentro de la llama mi círculo y la llamé en los planos espaciales del más allá. Hija de la luz, regresa de Arulu. Siete veces he pasado por el fuego. No he probado comida, no he bebido agua. Te llamo desde Arulu, desde los reinos de Eker-Shegal. Te convoco, señora de la luz. Entonces se alzaron ante mí las figuras oscuras. Sí, las figuras de los señores de Arulu. Se separaron ante mí y salió la dama de la luz. Libre estaba ahora de los señores de la noche. Libre para vivir en la luz del sol de la tierra. Libre para vivir como la hija de la luz. Escuchen, oh hijos míos. La magia es el conocimiento y solo es ley. No tengan miedo del poder que hay en ustedes, porque sigue la ley como las estrellas en el cielo. Comprende que sin tener conocimiento, la sabiduría es magia y no de la ley. Pero comprende que siempre, por su conocimiento, podrán acercarse a un lugar en el sol. Escuchen, hijos míos, sigan mis enseñanzas. Siempre serán buscadores de la luz. Brilla en el mundo de los hombres a tu alrededor. Una luz en el camino que brillará entre los hombres. Sigue y aprende de mi magia. Comprende que toda la fuerza es tuya si así lo quieres. No temas el camino que te lleva al conocimiento. Más bien evita el camino oscuro. La luz es tuya para que la tomes. Suelta los grilletes y serás libre. Comprende que tu alma está viviendo en la esclavitud encadenada por los miedos que te mantienen esclavizado. Abre tus ojos y ve la gran luz del sol. No tengas miedo porque todo es tuyo. El miedo es el señor de la oscuridad. Arulu, al que nunca se enfrentó al miedo de la oscuridad. Comprende que el miedo tiene existencia creada por aquellos que están atados por sus miedos. Sacudan su esclavitud, oh hijos míos, y caminen en la luz del glorioso día. Nunca vuelvan sus pensamientos a las tinieblas y seguramente serán uno con la luz. El hombre es solo lo que cree, un hermano de las tinieblas o un hijo de la luz. Vengan a la luz, hijos míos. Caminen por el sendero que lleva al sol. Escucha ahora la sabiduría. Usa la palabra que te he dado. Úsala y seguramente encontrarás poder y sabiduría. Y luz para caminar en el camino. Busca y encuentra la llave que te he dado, y siempre serás un hijo de la luz. Tabla 11. La clave de arriba y abajo. Escuchen, oh hijos míos de Ken, las palabras que les doy y que los llevarán a la luz. Ustedes saben, oh hombres, que yo conocí a sus padres en un tiempo lejano. He sido inmortal a través de todas las edades, viviendo entre ustedes desde que comenzó su conocimiento. Siempre me he esforzado por guiarlos hacia la luz de la gran alma, sacándolos de la oscuridad de la noche. Comprende, oh pueblo, que yo, Thoth, tengo todo el conocimiento y toda la sabiduría conocida por el hombre desde los días antiguos. Guardián de los secretos de la gran raza, poseedor de la llave que conduce a la vida. He sido el portador de ustedes, oh hijos míos, incluso desde la oscuridad del anciano de los días. Escucha ahora las palabras de mi sabiduría. Escucha ahora el mensaje que te traigo. Escucha ahora las palabras que te doy y serán levantados de las tinieblas a la luz. Lejos en el pasado, cuando vine por primera vez a ti, te encontré en cuevas de rocas. Te levanté con mi poder y sabiduría hasta que brillaste como hombre entre los hombres. Sí, te encontré sin saberlo. Solo un poco se elevaron más allá de las bestias. Avivé siempre la chispa de tu conciencia hasta que al final flamearon como hombres. Ahora te hablaré de un conocimiento antiguo, más allá del pensamiento de tu raza. Comprende que nosotros, los de la gran raza, hemos tenido y tenemos un conocimiento superior al del hombre. La sabiduría la obtuvimos de las razas nacidas en las estrellas, sabiduría y conocimiento mucho más allá del hombre. Hasta nosotros habían descendido los maestros de la sabiduría, tan lejos de nosotros como yo de ustedes. Escucha ahora mientras les doy la sabiduría. Úsenla y serán libres. Comprende que en la pirámide que construí están las llaves que les mostrarán el camino hacia la vida. Sí, trazas una línea desde la gran imagen que construí hasta el vértice de la pirámide, construida como puerta. Traza otra puesta en el mismo ángulo y dirección. Cava y encuentra lo que he escondido. Allí encontrarás la entrada subterránea a los secretos ocultos antes de que fueras hombre. Ahora les hablo del misterio de los ciclos que se agitan con movimientos extraños para lo finito, pues infinitos son más allá del conocimiento del hombre. Comprende que hay 9 de los ciclos, 9 arriba y 14 abajo, moviéndose en armonía hacia el lugar de unión que existirá en el futuro del tiempo. Comprende que los señores de los ciclos son unidades de conciencia enviadas desde los otros para unificar esto con el todo. Los más elevados son ellos de la conciencia de todos los ciclos, trabajando en armonía con la ley. Sepan ellos que con el tiempo todo se perfeccionará, no teniendo ninguno arriba y ninguno abajo, sino todo uno en una infinidad perfeccionada, una armonía de todo en la unidad de todo. En las profundidades de la superficie de la tierra, en los salones de Amenti, se sientan los 7 señores de los ciclos. Sí, y otro, el señor de abajo. Sin embargo, debes saber que en el infinito no hay ni arriba ni abajo, pero siempre hay y habrá unidad de todo, cuando esté completo cada cosa. Muchas veces he estado ante los señores del todo. Muchas veces he bebido en la fuente de su sabiduría y he llenado mi cuerpo y mi alma con su luz. Me hablaron y me hablaron de los ciclos y de la ley que les da los medios para existir. Sí, me habló el Señor de los 9, diciendo: Oh, Thoth, son grandes entre los niños de la tierra, pero existen misterios que no conocen. Saben que vienen de un espacio-tiempo inferior a este, y saben que viajarán a un espacio-tiempo superior. Pero saben poco de los misterios que hay en ellos. Poco saben de la sabiduría que hay más allá. Comprende que ustedes, como un todo en esta conciencia, son solo una célula en el proceso de crecimiento. La conciencia está por debajo de ti. Se expande siempre de maneras diferentes a las que tú conoces. Sí, aunque en el espacio-tiempo por debajo de ti, está siempre creciendo de formas diferentes a las que formaban parte de las tuyas. Porque comprende que crece como resultado de tu crecimiento, pero no de la misma manera que tú creciste. El crecimiento que tuviste y tienes en el presente ha provocado una causa y un efecto. Ninguna conciencia sigue el camino de las anteriores, pues de lo contrario todo sería repetición y vano. Cada conciencia, en el ciclo en el que existe, sigue su propio camino hacia la meta final. Cada uno desempeña su papel en el plan del cosmos. Cada uno desempeña su papel en el fin último. Cuanto más lejos esté en el ciclo, mayor será su conocimiento y su capacidad de mezclar la ley del todo. Comprende que ustedes, en los ciclos inferiores a nosotros, están trabajando las partes menores de la ley, mientras que nosotros, los del ciclo que se extiende hasta el infinito, tomamos el esfuerzo y construimos la ley mayor. Cada uno tiene su propio papel en los ciclos. Cada uno tiene su trabajo para completar su manera. El ciclo que está por debajo de ti no está todavía por debajo de ti, sino que solo se ha formado para una necesidad que existe, porque comprende que la fuente de sabiduría que envía los ciclos está eternamente buscando nuevos poderes para ganar. Ustedes saben que el conocimiento se adquiere solo con la práctica, y la sabiduría surge solo del conocimiento, y así son los ciclos creados por la ley. Son medios para la obtención de conocimientos para el plano de la ley que es la fuente del todo. El ciclo de abajo no está verdaderamente abajo, sino que solo es diferente en el espacio y en el tiempo. La conciencia está trabajando allí y probando cosas menores que las que ustedes son, y comprende que, así como ustedes están trabajando en cosas mayores, por encima de ustedes están aquellos que también están trabajando en otras leyes. La diferencia que existe entre los ciclos es solo en la capacidad de trabajar con la ley. Nosotros, que hemos estado en ciclos más allá de ti, somos los que primero salimos de la fuente y en el paso por el tiempo-espacio hemos adquirido la capacidad de utilizar del mayor, que están mucho más allá de la concepción del hombre. No hay nada que esté realmente por debajo de ti, sino solo una operación diferente de la ley. Mira arriba o abajo, encontrarás lo mismo, porque todo es parte de la unidad que está en la fuente de la ley. La conciencia debajo de ti es parte tuya, como nosotros somos parte de ti. Ustedes, cuando eran niños, no tenían el conocimiento que les llegó cuando se convirtieron en hombres. Comparen los ciclos con el hombre en su viaje, desde el nacimiento hasta la muerte, y vean en el ciclo, de abajo al niño, con el conocimiento que tiene, y véanse a ustedes mismos, con el niño crecido, avanzando en el conocimiento a medida que pasa el tiempo. Veamos nosotros también al niño crecido hasta la edad adulta, con el conocimiento y la sabiduría que vino con los años. Así también, oh Tod, son los ciclos de la conciencia, los niños en diferentes etapas de crecimiento, pero todos de la única fuente, la sabiduría, y todos a la sabiduría regresando de nuevo. Dejó entonces de hablar y se sentó en el silencio que corresponde a los señores. Entonces, él me habló de nuevo, diciendo, oh Tod, durante mucho tiempo nos hemos sentado en Amenti, guardando la llama de la vida en los salones. Sin embargo, debes saber que aún formamos parte de nuestros ciclos con nuestra visión, que llega hasta ellos y más allá. Sí, sabemos que de todo nada más importa, excepto el crecimiento que podemos obtener con nuestra alma. Comprende que la carne es efímera. Las cosas que los hombres consideran grandes no son nada para nosotros. Las cosas que buscamos no son del cuerpo, sino que son solo el estado perfeccionado del alma. Cuando ustedes, como hombres, puedan aprender que nada más que el progreso del alma puede contar al final, entonces serán verdaderamente libres de toda esclavitud, libres de trabajar en una armonía de ley. Comprende, oh hombre, que debes aspirar a la perfección, pues sólo así podrás alcanzar la meta, aunque debes saber que nada es perfecto. Sin embargo, debe ser tu objetivo y tu meta. Cesó la voz de los nueve, y en mi conciencia se hundieron las palabras. Ahora busco siempre más sabiduría para ser perfecto en la ley con el todo. Pronto bajaré a los salones de Amenti para vivir bajo la fría flor de la vida. Ustedes, a quienes he enseñado, no me verán nunca más. Sin embargo, vivo para siempre en la sabiduría que enseñé. Todo lo que el hombre es se debe a su sabiduría. Todo lo que será es el resultado de su causa. Escucha ahora mi voz y sean más grandes que el hombre común. Levanten sus ojos hacia arriba. Dejen que la luz llene su ser. Sean siempre hijos de la luz. Solo con el esfuerzo crecerán hacia el plano donde la luz es el todo del todo. Sé el dueño de todo lo que te rodea. Nunca te dejes dominar por los efectos de tu vida. Crea entonces causas cada vez más perfectas y con el tiempo serás un sol de la luz. Libre, que tu alma se eleve siempre hacia arriba, libre de las ataduras y grilletes de la noche. Levanta tus ojos hacia el sol en el cielo espacio. Que sea para ti un símbolo de vida. Sabe que eres la luz mayor, perfecta en tu propia esfera, cuando eres libre. No mires nunca hacia la negrura. Levanta tus ojos al espacio de arriba. Deja que tu luz flamee hacia arriba y serás un hijo de la luz. Tabla 12. La ley de causa y efecto y la clave de la profecía. Escucha, oh hombre, las palabras de mi sabiduría. Escucha la voz de Thoth, el Atlante. He conquistado la ley del tiempo-espacio. He adquirido el conocimiento del futuro del tiempo. Comprende que el hombre en su movimiento a través del espacio-tiempo será siempre uno con el todo. Comprende, oh hombre, que todo el futuro es un libro abierto para quien sabe leer. Todo efecto traerá sus causas, como todos los efectos surgieron de la primera causa. Comprende que el futuro no es fijo ni estable, sino que varía a medida que la causa produce un efecto. Mira en la causa que traes a la existencia, y seguramente verás que todo es efecto. Así, oh hombre, asegúrate de que los efectos que produces son siempre causas de efectos más perfectos. Comprende que el futuro nunca está fijado, sino que sigue el libre albedrío del hombre mientras se mueve a través de los movimientos del tiempo-espacio hacia la meta donde comienza un nuevo tiempo. El hombre solo puede leer el futuro a través de las causas que traen los efectos. Busca dentro de la causalidad y seguramente encontrarás los efectos. Escucha, oh hombre, mientras hablo del futuro. Habla del efecto que sigue a la causa. Comprende que el hombre, en su viaje hacia la luz, busca siempre escapar de la noche que le rodea, como las sombras que rodean a las estrellas en el cielo y como las estrellas en el espacio celeste. Él también brillará entre las sombras de la noche. Siempre su destino lo llevará hacia adelante hasta que sea uno con la luz. Sí, aunque su camino se encuentre entre las sombras, siempre ante él brilla la gran luz. Aunque el camino sea oscuro, conquistará las sombras que fluyen a su alrededor como la noche. Lejos en el futuro, veo al hombre como nacido de la luz, libre de las tinieblas que encadenan el alma, viviendo en la luz sin los límites de las tinieblas, para cubrir la luz que es luz de su alma. Comprende, oh hombre, antes de que alcances esto, que muchas de las sombras oscuras caerán sobre su luz, esforzándose por apagar con las sombras de la oscuridad la luz del alma que se esfuerza por ser libre. Grande es la lucha entre la luz y las tinieblas, antigua y sin embargo siempre nueva. Sin embargo, comprende que en un tiempo muy lejano en el futuro, la luz será todo y las tinieblas caerán. Escucha, oh hombre, mis palabras de sabiduría. Prepárate y no atarás su luz. El hombre se ha levantado y el hombre ha caído mientras siempre nuevas olas de conciencia fluyen desde el gran abismo debajo de nosotros hacia el sol de su meta. Ustedes, hijos míos, se han levantado de un estado que estaba poco por encima de la bestia, hasta que ahora de todos los hombres son los más grandes. Pero antes de ti hubo otros más grandes que tú. Pero te digo que como antes de ti otros cayeron, así también ustedes llegarán a su fin. Y en la tierra donde ahora habitan, habitarán los bárbaros y a su vez se elevarán a la luz. La sabiduría antigua será olvidada, pero siempre vivirá, aunque esté oculta a los hombres. Sí, en la tierra que llamas Ken, las razas se levantarán y las razas caerán. Serás olvidado de los hijos de los hombres. Sin embargo, te habrás trasladado a un espacio estelar más allá de este, dejando atrás este lugar donde has habitado. El alma del hombre se mueve siempre hacia adelante, sin estar atada a ninguna estrella, sino que se mueve siempre hacia la gran meta que tiene ante sí, donde se disuelve en la luz del todo. Comprende que siempre seguirás adelante, movidos por la ley de causa y efecto, hasta que al final ambos se conviertan en uno. Sí, hombre, después de que te hayas ido, otros se moverán en los lugares en los que viviste. El conocimiento y la sabiduría serán olvidados, y solo sobrevivirá el recuerdo de los dioses. Como yo para ti soy un dios por mi conocimiento, así ustedes también serán dioses del futuro por su conocimiento muy superior al de ellos. Sin embargo, comprende que, a lo largo de las edades, el hombre tendrá acceso a la ley cuando lo desee. El tiempo futuro verá el renacimiento de la sabiduría para aquellos que heredarán su lugar en esta estrella. A su vez, llegarán a la sabiduría y aprenderán a desterrar las tinieblas mediante la luz. Sin embargo, deben esforzarse mucho a través de las edades para atraer a sí mismos la libertad de la luz. Entonces vendrá al hombre la gran guerra que hará temblar a la tierra y sacudirla en su curso. Sí, entonces los hermanos de la oscuridad abrirán la guerra entre la luz y la noche. Cuando el hombre vuelva a conquistar el océano y vuele por los aires con alas como los pájaros, cuando haya aprendido a dominar el rayo, entonces comenzará el tiempo de la guerra. Grande será la batalla entre las fuerzas, grande la guerra de la oscuridad y la luz. La nación se levantará contra ella usando las fuerzas oscuras para destrozar la tierra. Las armas de fuerza arrasarán con el hombre tierra hasta que la mitad de las razas de hombres desaparezcan. Entonces saldrán los hijos de la mañana y darán su edicto a los hijos de los hombres, diciendo: Oh hombres, dejen de luchar contra su hermano. Solo así podrán llegar a la luz. Deja tu incredulidad, oh hermano mío, y sigue el camino, y sabe que tienes razón. Entonces los hombres dejarán de luchar, hermano contra hermano y padre contra hijo. Entonces el antiguo hogar de mi pueblo se levantará de su lugar bajo las oscuras olas del océano. Entonces se desplegará la ira de la luz con todos los hombres, buscando la luz de la meta. Entonces los hermanos de la luz gobernarán a los pueblos. La oscuridad de la noche será desterrada. Sí, los hijos de los hombres progresarán hacia la gran meta. Se convertirán en hijos de la luz. Sus almas siempre serán llama de la llama. El conocimiento y la sabiduría serán del hombre en la gran era, porque se acercará a la llama eterna, la fuente de toda la sabiduría, el lugar del comienzo, que aún es uno con el fin de todas las cosas. Sí, en un tiempo que aún no ha nacido, todo será uno y uno será todo. El hombre, una llama perfecta de este cosmos, avanzará hacia un lugar en las estrellas. Sí, se moverá incluso fuera de este espacio-tiempo, a otro más allá de las estrellas. Mucho tiempo me han escuchado, oh hijos míos. Mucho tiempo han escuchado la sabiduría de Thoth. Ahora me alejo de ustedes hacia las tinieblas. Ahora voy a los salones de Amenti, allí para habitar en el futuro cuando la luz venga de nuevo al hombre. Sin embargo, comprende que mi espíritu estará siempre con ustedes, guiando vuestros pies en el camino de la luz. Guarden los secretos que les dejo, y seguramente mi espíritu los guardará durante toda la vida. Mantén tus ojos en el camino de la sabiduría. Mantén la luz como tu meta por siempre. No dejes a tu alma en la esclavitud de las tinieblas. Déjala libre en su vuelo hacia las estrellas. Ahora los dejo para que habiten en Amenti. Sean mis hijos en todas las vidas. Llegará el día en que serán inmortales, viviendo una luz entre hombres. Guarden la entrada a los salones de Amenti. Guarden los secretos que he escondido entre ustedes. Que la sabiduría no sea arrojada a los bárbaros. Guarda el secreto para los que buscan la luz. Ahora me voy. Recibe mi bendición. Toma mi mano y sigue la luz. Mezcla tu alma en la gran esencia. Uno, con la gran luz deja que tu conciencia sea. Llámame cuando me necesites. Usa mi nombre 3 veces seguidas. Cheketet, Arelish, Bolmalites. Tabla 13. Las llaves de la vida y la muerte. Oh hombre, escucha la sabiduría. Escucha la palabra que te llenará de vida. Escucha la palabra que desterrará las tinieblas. Escucha la voz que desterrará la noche. Misterio y sabiduría he traído a mis hijos, conocimiento y poder descendidos desde lo antiguo. ¿No sabes que todo se abrirá cuando encuentres la unidad de todo? Serán uno con los maestros del misterio, conquistadores de la muerte y maestros de la vida. Si logras aprender la flor de Amenti, la flor de la vida que brilla en los salones, en espíritu alcanzarás los salones de Amenti y traerás la sabiduría que vive en la luz. Comprende que la puerta del poder es secreta. Comprende que la puerta a la vida es a través de la muerte. Sí, a través de la muerte. Pero no como conocen la muerte, sino una muerte que es vida y es fuego y es luz. ¿Deseas conocer el profundo y oculto secreto? Busca en tu corazón donde se encuentra el conocimiento. Comprende que en ti está oculto el secreto, la fuente de toda vida y la fuente de toda muerte. Escucha, oh hombre, mientras te cuento el secreto. Te revelo el secreto de antaño. En lo profundo del corazón de la tierra, yace la flor, la fuente del espíritu que une todo en su forma. O comprende que la tierra está viva en cuerpo, como tú estás vivo en tu propia forma madura. La flor de la vida es como tu propio lugar de espíritu, y fluye a través de la tierra como la tuya fluye a través de tu forma, dando de la vida a la tierra y a sus hijos, renovando el espíritu de forma en forma. Este es el espíritu que es forma de tu cuerpo, dando forma y moldeando en su forma. Comprende, oh hombre, que su forma es dual, equilibrada en polaridad, mientras está conformada en su forma. Comprende que cuando la muerte se acerca rápidamente a ustedes, es solo porque su equilibrio se tambalea. Es solo porque un polo se ha perdido. Comprende que el secreto de la vida en Amenti es el secreto de restablecer el equilibrio de los polos. Todo lo que existe tiene forma y está vivo por el espíritu de vida en sus polos. ¿No ves que en el corazón de la tierra está el equilibrio de todas las cosas que existen y tienen ser en su faz? La fuente de tu espíritu se extrae del corazón de la tierra, ya que en tu forma eres uno con la tierra. Cuando hayas aprendido a mantener tu propio equilibrio, entonces aprovecharás el equilibrio de la tierra. Existirás entonces mientras la tierra exista, cambiando de forma, solo cuando la tierra también cambie. No sabrías de la muerte, sino que serás uno con este planeta, manteniendo tu forma hasta que todo pase. Escucha, oh hombre, mientras te doy el secreto, para que tú también no pruebes el cambio. Una hora al día estarás con la cabeza apuntando al lugar del polo positivo, norte. Una hora cada día deberás tener la cabeza apuntando al lugar del polo negativo, sur. Mientras tu cabeza esté colocada hacia el norte, mantén tu conciencia desde el pecho hasta la cabeza. Y cuando tu cabeza esté colocada hacia el sur, mantén tu pensamiento desde el pecho hasta los pies. Conserva el equilibrio una vez en cada 7, y tu equilibrio conservará toda su fuerza. Si eres viejo, tu cuerpo se refrescará y tu fuerza será como la de un joven. Este es el secreto que conocen los maestros, por el que retienen los dedos de la muerte. No descuides seguir el camino que te he mostrado, porque cuando hayas pasado de los años a los 100, descuidarlo significará llegar a la muerte. Escucha mis palabras y sigue el camino. Mantén tu equilibrio y vive en la vida. Oye, oh hombre, y escucha mi voz. Escucha la sabiduría que te da la muerte. Cuando al final de tu trabajo designado desees pasar de esta vida, pasa al plano donde los soles de la mañana viven y tienden a ser como hijos de la luz. Pasa sin dolor y pasa sin pena al plano donde está la luz eterna. Primero descansa con tu cabeza hacia el este. Dobla tus manos en la fuente de tu vida, plexo solar. Coloca tu conciencia en el asiento de la vida. Gírala y divídela hacia el norte y hacia el sur. Envía la una hacia el norte, envía la otra hacia el sur. Relaja el control que ejercen sobre tu ser. Tu chispa de plata volará desde su forma, hacia arriba y hacia el sol de la mañana, mezclándose con la luz en armonía con su fuente. Allí, flameará hasta que se cree el deseo. Entonces regresará a un lugar en una forma. Comprendan, oh hombres, que así pasan las grandes almas, cambiando a voluntad de vida en vida. Así pasa siempre el avatar, queriendo su muerte como quiere su propia vida. Escucha, oh hombre, bebe de mi sabiduría. Aprende como aquellos que llamas maestros son capaces de recordar las vidas del pasado. El secreto es grande, pero fácil de dominar, que te da el dominio del tiempo. Cuando la muerte se te acerque rápidamente, no temas, pero debes saber que eres dueño de la muerte. Relaja tu cuerpo, no te resistas a la tensión. Coloca en tu corazón la llama de tu alma. Rápidamente, llévala hasta el asiento del triángulo. Mantén por un momento, luego muévete hacia la meta. Esta, tu meta, es el lugar entre tus cejas, el lugar donde la memoria de la vida debe mantenerse. Mantén tu llama aquí en tu asiento cerebral, hasta que los dedos de la muerte agarren tu alma. Entonces, al pasar por el estado de transición, seguramente los recuerdos de la vida también pasarán. Entonces el pasado será como uno con el presente. Entonces el recuerdo de todo será retenido. Estarás libre de todo retroceso. Las cosas del pasado vivirán en el presente. Tabla 14. Suplemento Atlantis. Escucha, oh hombre, la profunda sabiduría oculta, perdida para el mundo desde el tiempo de los moradores, perdida y olvidada por los hombres de esta era. Tengan en cuenta que esta tierra no es más que un portal, custodiado por poderes desconocidos para el hombre. Sin embargo, los señores de la oscuridad ocultan la entrada que lleva a la tierra nacida en el cielo. Sepan que el camino a la esfera de Arulu está custodiado por barreras que solo se abren al hombre nacido de la luz. En la tierra, soy el poseedor de las llaves de las puertas de la tierra sagrada. Ordeno, por los poderes más allá de mí, dejar las llaves del mundo del hombre. Antes de que me vaya, les daré los secretos de cómo pueden escapar de la esclavitud de las tinieblas. Suelten los grilletes de la carne que los han atado. Levántense a las tinieblas, a la luz. Sepan que el alma debe ser limpiada de su oscuridad antes de que puedan entrar en los portales de la luz. Así, establecí entre ustedes los misterios para que los secretos sean siempre encontrados. Aunque el hombre caiga en la oscuridad, siempre la luz brillará como guía. Oculto en la oscuridad, velado en símbolos, siempre se encontrará el camino hacia el portal. El hombre en el futuro negará los misterios, pero siempre el camino lo encontrará el buscador. Ahora les ordeno que mantengan mis secretos, dando solo a aquellos que hayan puesto a prueba para que lo puro no se corrompa, para que el poder de la verdad prevalezca. Escucha ahora la revelación del misterio. Enumeren los símbolos del misterio que les doy. Hagan de él una religión, pues sólo así permanecerá su esencia. Existen dos regiones entre esta vida y el grande, recorridas por almas que parten de esta tierra. Duat, el hogar de los poderes de la ilusión. Sekhet Hesped, la casa de los dioses. Osiris, el símbolo de la guardia del portal, hace retroceder las almas de los hombres indignos. Más allá se encuentra la esfera de los poderes nacidos en el cielo, Arulo, la tierra por la que han pasado los grandes. Allí, cuando mi trabajo entre los hombres haya terminado, me uniré a los grandes de mi antigua casa. Siete son las mansiones de la casa del poderoso. Tres cuidan el portal de cada casa de la oscuridad. 15 los caminos que conducen a Duat. 12 son las casas de los señores de la ilusión, que se enfrentan a 4 caminos, cada uno de ellos diferente. 42 son los grandes poderes, que juzgan a los muertos, que buscan el portal. 4 son los hijos de Horus. 2 son los guardias de Oriente y Occidente de Isis, la madre que aboga por sus hijos, reina de la luna, reflejo del sol. Ba es la esencia, que vive para siempre. Ka es la sombra que el hombre conoce como vida. Ba no viene hasta que Ka se encarna. Estos son los misterios a preservar a través de las edades. Son las claves de la vida y de la muerte. Escuchen ahora el misterio de los misterios. Aprendan del círculo sin principio y sin fin, la forma de aquel que es uno y en todo. Escuchen y oigan, salgan y aplíquenlo, y así recorrerán el mismo camino que yo. Misterio en el misterio, no obstante claro, para los nacidos de la luz, el secreto de todo lo que ahora revelaré. Declaré un secreto a los iniciados, pero que la puerta esté totalmente cerrada a los profanos. 3 es el misterio. Vienen del grande. Escucha, y la luz sobre ti amanecerá. En lo primigenio habitan 3 unidades. Fuera de ellas, ninguna puede existir. Estas son el equilibrio, fuente de la creación, un Dios, una verdad, un punto de libertad. De los 3 de la balanza salen 3. Toda la vida, todo el bien, todo el poder. 3 son las cualidades de Dios en su casa luz. Poder infinito, sabiduría infinita y amor infinito. 3 son los poderes otorgados a los maestros. Transmutar el mal, ayudar al bien, usar la discriminación. 3 son las cosas inevitables para que Dios actúe. El poder manifiesto, la sabiduría y el amor. 3 son los poderes que recrean todas las cosas. El amor divino poseído por un conocimiento perfecto. La sabiduría divina, conociendo todos los medios posibles. El poder divino poseído por la voluntad conjunta al amor y la sabiduría divinos. 3 son los círculos, estados de la existencia. El círculo de la luz, donde no habita nada más que Dios, y solo Dios puede atravesarlo. El círculo del caos, donde todas las cosas por naturaleza surgen de la muerte. El círculo de la conciencia, donde todas las cosas surgen de la vida. Todas las cosas animadas tienen 3 estados de existencia. El caos o la muerte, la libertad en la humanidad y la felicidad del cielo. 3 necesidades controlan todas las cosas. El comienzo en el gran fondo. El círculo del caos, la plenitud en el cielo. 3 son los caminos del alma, hombre, libertad y luz. 3 son los obstáculos, la falta de esfuerzo para obtener el conocimiento, El no apego a Dios, el apego al mal. En el hombre se manifiestan los tres. Tres son los reyes del poder interior. Tres son las cámaras de los misterios, que se encuentran, pero no se encuentran en el cuerpo del hombre. Escucha ahora aquel que se ha liberado de la esclavitud de la vida hacia la luz, sabiendo que la fuente de todos los mundos estará abierta. Sí, incluso las puertas de Arulu no estarán bloqueadas. Sin embargo, ten cuidado, oh hombre, que quieres entrar en el cielo. Si no son dignos, mejor será caer en el fuego. Sepan que los celestiales pasan por la llama pura. En cada revolución de los cielos, se bañan en las fuentes de la luz. Escucha, oh hombre, este misterio. Mucho tiempo atrás, antes de que nacieran como hombres, habité en la antigua Atlántida. Allí, en el templo, bebí de la sabiduría, vertida como una fuente de luz desde el morador. Dada la llave para ascender a la presencia de la luz en el gran mundo, me paré en el santo entronizado, en la flor de fuego. Estaba velado por los relámpagos de las tinieblas. Mi alma por la gloria habría sido destrozada. De los pies de su trono salieron como el diamante. Rodaron cuatro ríos de llamas desde su escabel. Rodaron por los canales de las nubes hasta el mundo de los hombres. La sala estaba llena de espíritus del cielo. Maravilla de maravillas era el palacio estelar. Sobre el cielo, como un arco iris de fuego y luz del sol, se formaron los espíritus. Cantaron las glorias del santo. Entonces, de en medio del fuego salió una voz. Contempla la gloria de la primera causa. Contemplé esa luz por encima de toda oscuridad, reflejada en mi propio ser. Alcancé, por así decirlo, al Dios de todos los dioses, el Espíritu Sol, el soberano de las esferas solares. Existe uno, el primero, que no tiene principio ni final, que ha hecho todas las cosas, que gobierna todo, que es bueno, que es justo, que ilumina y sostiene. Entonces, desde el trono se derramó un gran resplandor, rodeando y elevando mi alma con su poder. Me moví con rapidez por los espacios del cielo. Se me mostró el misterio de los misterios. Se me mostró el corazón secreto del cosmos. Llevado a la tierra de Arulu, me paré ante los señores en sus casas. Abrieron la puerta para que pudiera ver el caos primitivo. Se estremeció mi alma ante la visión del horror. Se encogió mi alma ante el océano de oscuridad. Entonces, vi la necesidad de las barreras, vi la necesidad de los señores de Arulu. Solo ellos, con su equilibrio infinito, podían interponerse en el camino del caos que se derramaba. Solo ellos podían proteger la creación de Dios. Entonces pasé alrededor del círculo de los ocho. Vi todas las almas que habían conquistado la oscuridad. Vi el esplendor de la luz donde habitaban. Anhelé tener un lugar en su círculo, pero también anhelaba el camino que había elegido cuando estuve en los salones de Amenti y elegí el trabajo que haría. Pasé de los salones de Arulu al espacio terrestre donde permanecía mi cuerpo. Me levanté de la tierra donde descansaba. Me presenté ante el morador. Di promesa a renunciar a mi gran derecho hasta que mi trabajo en la tierra estuviera completado, hasta que la edad de las tinieblas hubiera pasado. Escucha, oh hombre, las palabras que te daré. En ellas encontrarán la esencia de la vida. Antes de que regrese a los salones de Amenti, te enseñaré los secretos de los secretos. Como ustedes también pueden surgir a la luz, consérvalos y guárdalos, escóndelos en símbolos, así el profano se reirá y renunciará. En cada tierra, forma los misterios, hasta que el camino sea difícil de recorrer para el buscador. Así serán rechazados los débiles y los vacilantes. Así se ocultarán y guardarán los secretos. Guarden hasta el momento en que la rueda gire. A través de las edades oscuras, esperando y vigilando, mi espíritu permanecerá en la profunda tierra oculta. Cuando se hayan superado todas las pruebas del exterior, invóquenme con la llave que tienen. Entonces yo, el iniciador, Responderé, vengo de los salones de los dioses en Amenti. Entonces recibiré al iniciado, le daré las palabras de poder. Escucha y recuerda estas palabras de advertencia. No me traigan a uno falto de sabiduría, impuro de corazón o débil de propósito. De lo contrario, les reiteraré el poder de convocarme desde el lugar donde duermo. Ahora salgan y convoquen a sus hermanos para que pueda impartir la sabiduría que ilumine su camino cuando mi presencia se haya ido. Ven a la cámara bajo mi templo. No comas nada hasta que pasen 3 días. Allí te daré la esencia de la sabiduría para que con poder brilles entre los hombres. Allí les daré los secretos para que ustedes también se eleven a los cielos. Hombres Dios, en la verdad como en esencia son. Partan ahora y déjenme mientras convoco a aquellos de los que sabes, pero aún no conoces. Tabla 15. Secreto suplementario de secretos. Ahora reúnanse, hijos míos, esperando para escuchar el secreto de los secretos que les dará el poder de desvelar al Dios hombre. Les dará el camino a la vida eterna. Hablaré claramente de los misterios no revelados. No les daré palabras oscuras. Abran sus oídos ahora, hijos míos. Escuchen y obedezcan las palabras que les doy. Primero hablaré de los grilletes de las tinieblas que los atan con cadenas a la esfera de la tierra. Las tinieblas y la luz son ambas de una misma naturaleza, diferentes solo en apariencia, pues cada una surgió de la fuente de todo. La oscuridad es en el desorden, la luz es el orden. La oscuridad transmutada es luz de la luz. Este, hijos míos, es su propósito en el ser, la transmutación de la oscuridad en luz. Escuchen ahora el misterio de la naturaleza, las relaciones de la vida con la tierra donde habita. Sepan que son de naturaleza triple, física, astral y mental, en una sola. 3 son las cualidades de cada una de las naturalezas, 9 en total, como es arriba, es abajo. En el físico se encuentran estos canales, la sangre que se mueve en movimiento vertical, reaccionando sobre el corazón para continuar su latido. El magnetismo, que se desplaza por las vías nerviosas, portador de energías a todas las células y tejidos. Akasha, lo etéreo, que fue a través de los canales, sutiles pero físicos, completando los canales. Cada uno de los 3 está en sintonía con los demás, y cada uno afecta a la vida del cuerpo. Forman el marco esquelético a través del cual fluye el éter sutil. En su dominio reside el secreto de la vida en el cuerpo. Solo se abandona por voluntad del adepto cuando se cumple en su propósito de vivir. 3 son las naturalezas del astral, mediadores entre lo de arriba y lo de abajo, no de lo físico, no de lo espiritual, pero capaz de moverse arriba y abajo. 3 son las naturalezas de la mente, portadora de la voluntad del grande, árbitro de la causa y el efecto en tu vida. Así se forma el ser triple, dirigido desde arriba por el poder del 4. Por encima y más allá de la triple naturaleza del hombre, se encuentra el reino del ser espiritual. 4 es en cualidades, brillando en cada uno de los planos de existencia, pero 13 en 1, el número místico. Basados en las cualidades del hombre están los hermanos. Cada uno dirigirá el desenvolvimiento del ser. Cada uno será un canal del gran uno. En la tierra, el hombre está esclavizado, atado por el espacio y el tiempo al plano terrestre. Alrededor de cada planeta, una onda de vibración lo ata a su plano de desarrollo. Sin embargo, dentro del hombre está la clave de la liberación. Dentro del hombre puede encontrarse la libertad. Cuando haya liberado el yo del cuerpo, suban a los límites más exteriores de su plano terrestre. Di la palabra Dor, E, Lil, La. Entonces, durante un tiempo, su luz se elevará. Libres podrán pasar las barreras del espacio. Durante un tiempo de la mitad del sol, 6 horas, libres, pasarán las barreras del plano terrestre. Podrán ver y conocer a los que están más allá de ustedes. Sí, hacia los mundos más altos pueden pasar. Vean sus propias alturas posibles de desarrollo. Conozcan a todos los futuros terrenales del alma. Atados están en su cuerpo, pero por el poder pueden ser libres. Este es el secreto por el cual la esclavitud será reemplazada por la libertad para ti. Dejen que su mente esté tranquila, que su cuerpo esté en descanso, conscientemente solamente de la libertad de la carne. Centren su ser en el objetivo que anhelen. Piensen una y otra vez que serán libres. Piensen en esta palabra: la humilgano. La humilgano. Una y otra vez dejen que suene en su mente. Fluyan con el sonido hacia el lugar de su anhelo. Libérense de la esclavitud de la carne por su voluntad. Escuchen mientras doy el mayor de los secretos. Como pueden entrar a los salones de Amenti, entrar al lugar de los inmortales como lo hice, pararse ante los señores en sus lugares. Acuéstense para descansar su cuerpo. Calmen su mente para que ningún pensamiento los disturbe. Puros deben estar en mente y propósito. De otro modo, solamente llegará la falla hacia ustedes. Visualicen a Menti como les he dicho en mis tablas. Anhelen con todo el corazón estar ahí. Párense ante los señores en el ojo de su mente. Pronuncien las palabras de poder que doy mentalmente. Mekut, el Shab, el Ale, Surben, el Sabrod, Sinefrin, Quarel. Relajen su mente y su cuerpo. Entonces, tengan por seguro que su alma será llamada. Ahora doy la llave de Shambhala, el lugar donde mis hermanos viven en la oscuridad. En oscuridad, pero llenos de la luz del sol. Oscuridad de la tierra, pero luz del espíritu. Guía para ustedes cuando mis días hayan terminado. Deja tu cuerpo como te he enseñado. Pasa a las barreras del lugar profundo y oculto. Párate en las puertas y sus guardianes. Ordena tu entrada con estas palabras. Yo soy la luz. En mí no hay oscuridad. Libre soy de la esclavitud de la noche. Abre tú el camino de las 12 y del 1, para que yo pueda pasar al reino de la sabiduría. Cuando te rechacen, como seguramente lo harán, ordena que se abran con estas palabras de poder. Yo soy la luz. Para mí no hay barreras. Abre, te ordeno, por el secreto de los secretos, Edon, Elain, Sabert Sur, Suradon. Entonces, si tus palabras han sido la verdad de lo más alto, abre para ti las barreras que caerán. Ahora los dejo, hijos míos. Iré propiamente a los salones, ganen el camino hacia mí, hijos míos. En verdad se convertirán en mis hermanos. De esta forma termino mis escritos, que sean como llaves para los que vengan después, pero solo para los que buscan mi sabiduría, pues solo para ellos soy la llave y el camino. Soy Steven Mejía. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Tabla Esmeralda de Thoth, El Atlante, de Hermes Trismegisto. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Jorge Valdivia. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.